escuchar buena música. Para entender lo que pasa. Para pensar lo que nos pasa. Para divertirte. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Y cayeron compañeros presos nuevamente. Y cada vez se acentuaba más el propósito de introducir esa política comunitaria. Nos hablaban de un nuevo tipo de democracia. Nos hablaban de un nuevo tipo de representatividad. Y entramos entonces al año 1969, donde la imagen de este compañero que hoy le rendimos homenaje iba cruzando la historia y manifestándose cada vez más vibrante en la expresión de quienes luchaban. Y esa política represiva que tendió a comprimir la rebelión del pueblo fue acentuada hasta el grado inconcebible de atacar las manifestaciones estudiantiles a balazos y atacar al movimiento obrero no solo en sus protestas públicas, sino en todos sus derechos. Escuchábamos a Agustín Tosco haciendo un análisis de lo que sucedió el 29 de mayo de 1969. Y nosotros comenzamos el programa haciendo una reflexión de lo que fue la unión de los trabajadores, los estudiantes y el pueblo cordobés, remarcando la resistencia ante un sistema que se imponía en aquel momento y que los nadies decían basta. En la actualidad se habla sobre la superficie de las problemáticas que estamos viviendo, entre ellos el acuerdo del Gobierno Nacional con el Club de París, nuevamente presos de las políticas internacionales. Claro, en estos tiempos modernos ya no hay revuelta social, sino que hay una dosis de inyección gubernamental para frenar la rabia. Nadie te dice que el acuerdo con el Club de París lo llevó adelante con otras empresas, entre ellas Monsanto, entre ellas Pirelli y tantas otras empresas que, según dice Página 12 en el día de hoy, no daban el acuerdo al gobierno nacional para acompañar esta propuesta del Club de París. Si uno usa la lógica, difícilmente no estén en esa idea las empresas, al contrario, iban a acompañar un proceso de estas características que ya deja de ser un capitalismo sano, sino que es el capitalismo salvaje de siempre. La pintura se va desmoronando para aquellos que, de algún modo, tienen el sueño progresista y se ven seducidos por las palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. En el día de hoy vamos a estar hablando de ese 29 de mayo de 1969, pero desde otro lugar. Ese mismo día se publicaba en una revista de alta alcurnia, la revista Gente, El Eternauta, una nueva versión de ese personaje que había surgido en la década del 50 y que se manifestaba en la edición de revista Gente con una mirada antiimperialista. Lo loco de todo esto es que mientras salía en los kioscos de diarios esta publicación, estallaba Córdoba. Y hoy vamos a estar hablando con Hugo Montero, integrante de la revista Sudestada y quien publicó un libro de Oesterheld, Viñetas y Revolución, para hacer un análisis de lo que significaba hace tiempo enunciar un discurso de estas características. Eran otros momentos históricos donde la palabra tenía mucha importancia y el debate de ideas también. Ahora todo se reduce a debates mediáticos o debates vacíos de contenido. Por ejemplo, lo que sucedió semanas atrás en 678, entre los periodistas que discutían sobre que un pibe hizo un grafitis en los trenes del Sarmiento, esos nuevos trenes que vienen de Japón, China, ya no importa de dónde vienen, es un cuento chino. Y hoy vamos a estar hablando de algún modo con Norberto Rosendo, de Salvemos al Tren, que nos va a dar un análisis de todo su saber, porque ha investigado mucho y ha sido una de las agrupaciones que impulsaba que los trenes vuelvan al Estado. Claro, no de este modo, sino que tenga tres patas de sostenimiento, entre ellas el Estado, los trabajadores y los usuarios. Nada de esto sucedió. Y vamos a estar hablando con Rosendo. Pero en esto del debate de ideas y en esto de vacío de contenidos, donde los pseudo periodistas que acompañan a este gobierno han remarcado un concepto que no es menor. Siempre que se hablaba del ataque de este joven con el graffiti al tren, se hablaba de ataque a la propiedad. Y cuando se dan cuenta de lo que estaban diciendo, le ponen una palabra maquillada que es propiedad social. Nunca se habló de un bien común, que sería la palabra clave para empezar a entender cuando es parte de todos. Se habla con un concepto capitalista que es la propiedad privada. Y vamos a estar hablando en el día de hoy de ese concepto que también nos marca las identidades, la propiedad privada. Cuando surge la sociedad que hoy conocemos como sociedad moderna, nos establece desde el lenguaje una dominación y hasta nos encapsulan la propiedad de nuestra identidad. Quedar atrapados bajo lo que proponía el Estado moderno, el Estado burgués, que es el sexo, dispositivo de control social que se va a ver en estos tiempos modernos cuando la mujer es catalogada como la procreación de la vida para la mercancía que producen y el hombre destinado a las fábricas y al trabajo duro. Eso sigue estableciéndose más allá de las resistencias que hubo, y si algo se salía del límite que ellos instalaban, se consideraba que era algo repulsivo, algo degenerado. Degeneraba lo que estaban instalando en aquel momento. La resistencia lleva a que hoy hablemos de identidades y de una lucha constante, y vamos a estar escuchando esos testimonios. Pero no te hablo más. Escuchamos un debate de ideas de aquellos tiempos donde se creía en la revolución y dos personas opuestas en su pensamiento, Tosco y Rucci, debatiendo con un mediador que te va a sorprender, el de la manzanita, el que gerenciaba el zoológico en aquellos años 90 de Menem y además también gerenciaba Canal 7. Tenía todo el hombre, tenía todo. Y tenía todo hasta este debate con Agustín y con Rucci. Perdón, Rucci. ¿Esto sí o no esto? ¿Por qué traidor? ¿Por qué? Perdón, no, vamos a según el concepto campana de algunas personas que señalan este calificativo de esa naturaleza. Tosco, ¿qué opina usted de los procesos internos de la CGT? Yo no creo que se trate de un error de los trabajadores, sino de la imposibilidad de expresarse democráticamente. ¿Dada por qué esa imposibilidad? Dada por la intervención de las patronales, dada por la intervención del Ministerio de Trabajo y por la burocracia. Rucci, hay burocracia en la conducción de la CGT, hay intervención bueno, de las patronales. Yo quisiera primero determinar, porque a veces las palabras, tan así, ligeramente expresadas, suenan a hueco. Burocracia, la burocracia sindical. ¿Qué es la burocracia sindical? ¿Qué es lo que hay que hacer para no ser burócrata sindical? Primero quiero saber, como yo bueno, no soy, Rucci, no manejo no la dialéctica. Hágase la pregunta a usted. Perdón, Rucci. ¿Qué es burocracia Rucci, sindical? Perdóneme la interrupción. Vamos a preguntárselo a Tosco enseguida y luego usted seguirá con el tema. Vamos a hacer una pausa. Porque, permítame. Vamos. Sí, hacemos una gracias. ¿Qué es la burocracia sindical? La burocracia sindical es el ejercicio de los cargos sindicales con ese criterio que se habló aquí de reducir todo al sindicalismo, de administrar desde posiciones de poder los beneficios sociales, de discutir exclusivamente los convenios colectivos de trabajo, de quedarse gobernando al movimiento obrero desde posiciones administrativas. O sea, del propio término burócrata surge el poder, el gobierno de empleados. Esa es la acepción gramatical que trasladada al campo sindical significa esto de no asumir esa proyección general de la lucha del movimiento obrero como factor de liberación nacional y social. Por eso nosotros distinguimos entre aquellos que se quedan a repartir lo que hay en el sindicato entre aquellos que luchan, evidentemente, desde dentro del sindicato por sus reivindicaciones inmediatas y a su vez levantan la lucha permanente por esas otras reivindicaciones nacionales, esas otras reivindicaciones sociales, esas otras reivindicaciones latinoamericanas que hacen al cambio fundamental de la sociedad, a la militancia concreta fuera de la oficina, en la calle, en la lucha con los compañeros. Eso es ser representante sindical y no simplemente... Ahí explicaba algo que está latente en la actualidad, la burocracia sindical. La burocracia sindical que se va moviendo según sus intereses. Años atrás, acompañando al gobierno nacional. Ahora como oposición y generando paros generales que lejos están de ser una huelga general, herramienta fundamental del obrero. Todo se reduce, como me dijo años atrás Osvaldo Bayer, a la nueva forma de hacer sindicalismo. Hacer huelgas para la televisión, conferencias de prensa, y no impulsar esa lucha que se veía en la semana trágica, a inicios de este siglo, cuando los obreros se juntaban y resistían al ataque de siempre, al de los perros del orden, a la policía, herramienta del Estado, que puede cambiar de formas, que puede ser demonizada porque no están con los mismos intereses políticos, y se puede decir la maldita policía bonaerense y bendecir a la gendarmería, por ejemplo. Pero siempre serán los perros del orden. En el día de hoy comenzamos Nunca es Tarde, un programa que ya se emitía tiempo atrás, todos los días, esta vez los domingos, a partir de las 10 de la mañana. Ya te vamos a estar contando todo lo que hay, que de algún modo te fui adelantando, pero quédate ahí. Esto es la 90.1. Mi nombre es Fernando Ochoa y comenzamos lo que se denominó Nunca es Tarde en esta radio recuperada. Yo me muero como viví. Yo me muero. dicen que me arrastrarán por sobre rocas cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el barajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir al enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como el sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. Iniciamos Nunca es tarde en la mañana del día de hoy en la 90.1. No solamente voy a estar yo, Fernando Ochoa, aquí en los micrófonos, sino me va a acompañar Karina Leguizamón, la Cari de Bongiovanni y tantos otros nombres que tienen para calificarse esta personita luchadora social que va a estar aquí en los micrófonos acompañándome todos los domingos, decía la canción. Buenos días, Karina. Buenos días, Fernando. Te aclaro, más conocida como Cari de Casasco, que te decía, o Karina Bongiovi en el Facebook. Exacto, exacto. Es que usted tiene tantos nombres. Sí, no, nunca me voy a dar a conocer el verdadero. Sí, sinceramente no lo sé. Exactamente, ni vos, menos. Nuestra compañera estuvo haciendo notas, algunos problemas técnicos que suelen suceder, pero que vamos a estar escuchando la cobertura de una peregrinación en la búsqueda de la palabra de las personas que habitan nuestro Moreno y que también sufren esta realidad cruel, ¿no, Cari? Exactamente, sí, estuvimos en Moreno Sur haciendo la entrevista a varios vecinos de barrio Atalaya, Cascallare, Casasco, barrios que se organizan y salen a luchar por lo que les pertenece, ¿no?, que el Estado le está negando. Y bueno, hice notas y vamos a llamar también a varias vecinas y vecinos de Moreno Sur para que cuente más o menos. También nos está acompañando otra compañera que se suma a esta propuesta, que es Steffi, así la voy a llamar, Steffi Rotter, que va a estar acompañándonos todos los domingos, aquí en la 90.1, y ella también estuvo trabajando, pero como es debido, le voy a preguntar, buen día en principio, ¿y qué vamos a estar escuchando en el día de hoy? Buen día, vamos a estar escuchando la opinión desde una organización de lesbianas y bisexuales con su sede en la capital, La Fulana. La Fulana es una de las agrupaciones que impulsó la ley de matrimonio igualitario y que hoy vamos a estar hablando de la identidad, de lo que significa romper esta disposición que planteó el nuevo Estado burgués cuando surge en la Edad Moderna, que es los dispositivos de control, entre ellos el sexo. Y si no lo tenemos en cuenta, vamos a estar pecando en el análisis global de esta realidad que nos abraza todos los días. Un dato, para ser más detallista de lo que mencionábamos al principio del programa, las empresas que de algún modo acompañaron al gobierno nacional en el acuerdo del Club de París, entre ellas está Pirelli, Iveco, Bayer, Toyota, Telefónica, Roche, Ford, Monsanto. Se habló mucho de Monsanto el día viernes en el Instituto Rojas, donde estuvo el columnista de Recorte Informativo, Jorge Rulli, hablando sobre las consecuencias de los biotóxicos. Y entre ellos también la aprobación, días atrás, del biocombustible por parte de los legisladores. Es decir, seguir acompañando este sistema sojero, este modelo sojero que se impulsa para nuestras vidas. Pero hay una empresa que debí mencionar que tuvo mucho que ver en la rebelión del cordobazo en 1969, que es Citroën. Los trabajadores resistieron a esta empresa Citroën y ahora, de algún modo, está en la actualidad haciendo este acuerdo con el Club de París. Paradojas del tiempo. La historia se repite, esta vez, por lo menos para ahora, sin rebelión del pueblo. Estamos en la 90.1, vamos a estar escuchando en lo inmediato porque tenemos mucho para hablar. Van a estar también los familiares de Correpi con nosotros en instantes. Lo que sucedió el día viernes, Moreno Ciudad Pulmón estuvo como panelista en esta jornada que se realizó en el Rojas, donde los estudiantes se están organizando y están haciendo jornadas de debate. Y vamos a estar escuchando la palabra de Andrés Tesa, con algunos problemas técnicos en el audio, pero eso no imposibilita escuchar lo que piensan. Entre ellos, lo importante de esta jornada y lo que significa los basureros a cielo abierto para Moreno. Andrés Tesa nos decía esto el día viernes. Y por un lado instalar la problemática ambiental con la cuestión de la basura en Moreno a nivel distrital, y por otro lado tocar un tema muy importante que es la cuestión del negociado con el tema del modelo sojero, de la comunicación con agrotóxicos, la contaminación de la tierra, que bueno, en ambos casos ocurre exactamente lo mismo, ¿no? Pone en jaque la salud de la gente, la soberanía alimentaria por otro lado también, y la contaminación con basurales en el distrito, la contaminación del río Reconquista, de Patonas y todo este tema que están profundo, ¿no? Y complicado. ¿Con qué se encontraron ustedes cuando van investigando y de algún modo metiéndose en el territorio de Moreno? Encontramos una alta complejidad a nivel provincial que se reproduce en el distrito con este tema del negociado de la basura. El negociado de la basura que tanto se ha hablado en estos micrófonos. Estamos hablando de la empresa Trébol, donde los vecinos la sufren constantemente y que son consecuencias de un negocio entre la política y lo empresarial. Lejos está de ser una desidia. Si creemos eso, estaríamos cerrándole en la forma de ver lo que nosotros sufrimos aquí en Moreno. Rulli hablaba de los alimentos, de lo mal que es comer basura, la basura que nos genera los agrotóxicos, este modelo sojero. Tesa nos lleva a una realidad más cercana. Los negociados que sufrimos empapados de basura aquí en Moreno. Y habla de la empresa El Trébol, esta empresa recolectora de basuras que sigue renovando su contrato y que sigue llenando su camioncito de mucho dinero. La participación y la presión sobre los consejos deliberantes para que no aprueben pliegos bajo la misma concepción del modelo SEAMSE, sino que tiene que haber una separación en origen, tiene que haber recolección diferenciada, debería achicarse el bulto, reducirse el bulto en un 70% si se impone un nuevo sistema a través de la ley de gestión integral de residuos urbanos. Aquí en Moreno lo que se ha charlado por muchos años fue lo que sucede con la recolección de basura con la empresa El Trébol. ¿Ustedes han trabajado esto, han investigado? Seguimos avizorando que el municipio, el ejecutivo y el aliado con los representantes del Consejo Deliberante, lo que hacen es favorecer el negociado de la prestataria del Trébol, que es multimillonario, son 181 millones de pesos que vamos a gastar del presupuesto, es un cuarto de 600 millones de pesos que recauda el municipio anualmente. Se destinan 181 millones de pesos para que el modelo siga siendo el mismo y siga afectando y siga generando focos de contaminación con basura en los barrios. Bueno, ahí escuchábamos a Andrés Tesa, de Moreno Ciudad Pulmón, que fue parte de esta jornada en el Instituto Superior de Formación Docente Ricardo Rojas. El día viernes, mucha gente, ¿no, Judith? Sí. Mucha gente que estuvo en el lugar escuchando atentamente las palabras de Rulli, las palabras de Andrés Tesa, y con unas ganas de comprometerse. Había vecinos de Río Alegre que mencionaban las dificultades que ellos tienen y lo que sucede cuando va el municipio a hablar con ellos. Es decir, no pasa el camioncito del Trébol, porque bueno, es un barrio nuevo. Y los vecinos le dicen, pero está en el presupuesto.

Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales, que con solo sonreír entre los ojos nos invita a viajar por otras zonas, nos hace recorrer toda la magia. Hay gente que con solo dar la mano rompe la soledad, pone la mesa... Sirve... Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio. Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás. Nuestro compañero, Carlos Petete Almirón, cayó asesinado por la represión policial contra la rebelión popular del 20 de diciembre de 2001. Su ejemplo es bandera de lucha. Por trabajo, dignidad y cambio social. Confluencia Político-Social 29 de mayo. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Continuamos en Nunca es Tarde, en esta radio recuperada. Mandamos saludos a los oyentes, entre ellos mi abuela, que está escuchando la 90.1, la abuela Cristina. Le mandamos saludos desde aquí, también al Bocha, que está escuchando la radio en algún punto del distrito. Llevaba los auriculares, estaba como loco para escuchar el programa del día de hoy. Y vamos a estar también saludando a todos los que se puedan comunicar al 0237-466-6559 o mandar mensaje de texto, que es más barato, o más o menos barato, al 1533-680099, en esta radio recuperada, repito, al 1533-680099, puedes mandar mensajes de texto y dar tu opinión sobre el programa del día de hoy. Estamos con familiares que son parte de Correpi y que van a estar hablando con nosotros respecto a esta campaña que se está impulsando, porque la impunidad no es solamente la de ayer, sino la que se vive hoy, en este estado democrático en la actualidad. Y vamos a pasar a hablar con ellos, como comienza una charla, una comunicación. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo surgió esta lucha que parte del dolor, de la resistencia y de la bronca? Porque la impunidad se sigue instalando. Estamos con Ángel y con Nicanor, que amablemente vinieron en el día de hoy. Tienen los tiempos ajustados, pero la lucha no se ajusta a los tiempos. Y van a estar hablando con nosotros porque la impunidad sigue. Y escuchabas a Ángel tiempo atrás en esta radio recuperada dando el veredicto de la justicia respecto a lo que sucedió con el asesino de su hijo, un policía. Y va a estar hablando con nosotros respecto a esta impunidad y explicarte a vos que estás del otro lado lo que viven los pobres, las consecuencias de esta justicia que no es para lo que vivimos en los barrios de Moreno o los barrios más marginados del conurbano, sino para los ricos de siempre. Ángel, gracias por venir. Ante todo, buen día y muchas gracias por darnos este espacio. Contanos, ¿qué impulsa a organizarse en esta lucha y tener lo que va a ser esta conferencia de prensa en estos días, y de algún modo también lo que lleva a pedirle a las organizaciones sociales que acompañen esta lucha de los familiares, que es la impunidad, y el oyente que está al otro lado quizás no está informado y puede, a través de tu voz, que es la más indicada para explicarles, ¿qué sucedió después del juicio? Bueno, yo te digo que vos, te escuchaba hoy y vos recién dijiste algo de justicia, y yo creo que no hay justicia, porque nosotros el 26 de marzo obtuvimos una sentencia de 15 años de prisión que mató a mi hijo, a Néstor Adrián González. Y sin embargo, lo engañaron como una criatura, porque el juzgado de Mercedes lo engañó como una criatura a todos, porque bajan, que dicta sentencia cuando yo voy bajando la escalera y me dice que le avise a los abogados de que ya estaba detenido. A los 3 días va el abogado a retirar los papeles de las causas, que eso tiene que traer, uh-huh. y le dicen que sí, que ya estaba destinado a una cárcel de Florencio Varela. Bueno, entonces, ¿vos cómo te quedás? ¿Te quedás bien? No bien, porque bien... Pues yo por tranquilo, de algún modo. Un poco más de tranquilidad, porque uh-huh. a mí de momento que me dijeron ya está preso, me dio un poco más de tranquilidad. Que bueno, que no viene siendo ahora, ¿no? La tranquilidad. Y a los 40 días, recién le llega yo digo, ¿cómo trabajan los juzgados, no? Porque a los 40 días le llega al abogado una... ¿cómo es? Como una citación, uh-huh. ¿cierto? Diciéndole que estaba prófugo González. Y vamos a los tribunales, bueno, ¿para qué? Para amargarte, ¿no? ¿Cómo llegó a estar prófugo? Sí, decían bueno, que estaba preso. Claro, y mirá lo que te voy a decir, porque a él le dicen así, y le informan que siendo así tiene que estar informado primero el fiscal, y no el abogado de la parte... de, o sea, no, y se enteró primero el abogado de nosotros que el fiscal. Y cuando lo fuimos a la oficina de la fiscal, se quería morir porque ella no entendía nada. ¿Cómo puede ser de que le informen primero al abogado y no a ella? No le informaron al fiscal. Nada. Se enteró primero por Ismael. Nosotros, se enteró por nosotros la fiscal, que no por ellos de ahí. Pero cómo son cómo trabajan los tribunales, ¿no? Porque a pesar de todo lo que venimos luchando, porque de ahí nos cayó a mí como un mal de agua fría, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí lo organizamos, porque gracias a Dios, con la Correpi estamos bastante bien organizados, y empezamos la lucha de nuevo. Y tal es así que esta semana yo fui a Mercedes a retirar unos papeles, ¿viste? Una parte de la causa que tenemos que llevarla uh-huh. a un lado. Y ¿cómo es? Y a la noche lo llaman al abogado, dice, doctor, dice, anduvo por acá por Mercedes y como no lo vimos. Mirá cómo se enteran, pero no era el abogado, era yo que fui. Mirá. Porque el abogado no había ido. Dice, ¿cómo puede ser? Entonces me llama el abogado Jalil a mí, y me dice, Ángel, ¿vos fuiste a Mercedes? Sí. Ah, dice, pues ¿sabes una cosa? Dice que me llamaron a mí para decirme que cómo no me habían visto en Mercedes. ¿No? Así que, viste, cuando ellos quieren... están informados. Están informados. No están informados para no saber si está prófugo, claro, esta persona. Y bueno, es así. Y gracias a la lucha. En la lucha yo creo que tiene que tomar conciencia que te pase algo como lo que pasó a mí o a la mayoría de los familiares que estamos en Correpi, de que... te tiene que pasar algo para tomar conciencia, ¿no? De las cosas que tenés que hacer. Ángel, cuando le dicen a la fiscal y la fiscal de algún modo remarca, bueno, tendría que haberme enterado yo, y muestra esta impunidad de la justicia. ¿Se impone un pedido de captura? Sí, no, ya estaba. Al abogado le informan que del día, o sea, que cuando a mí me informaron de que él estaba preso, en ese momento le dieron captura. Ahora, los abogados de él alegaron de que estaba internado en una clínica en Morón. Mira, ¿viste? Pero la justicia no sabía que estaba internado en una clínica en Morón. Nadie sabía nada. Los abogados dijeron ahí que estaba, no pudo venir a la sentencia porque estaba en una clínica internada, se agarró una descompensación, no sé qué. Bueno. Y bueno, y la jueza, la fiscal, el día que lo hablamos con nosotros ahí, dijo que ella lo iba a mandar a detener. Pero, ¿qué pasa? Dice, olvídate de que lo vas a encontrar, ya no, bueno. Si sabe que si él no se presentó ahí, ya tiene 15 años, que se va a quedar ahí en la casa. Olvídate. Así que, pero creo y tengo fe ahora más que nada, ¿viste? Que lo vamos a encontrar. Hay algo que sorprende, que surge de los propios familiares. Si lo ves, le dicen a la gente a través de un cartel, no avises a la policía, no avisa a Correpi. Claro, y sí, porque vos te das cuenta, uno de los tres jueces era un comisario. La presidenta del tribunal es la mujer de un comisario. Entonces, ¿qué te queda? Todo en familia está. Claro, ¿viste? ¿Qué puede esperar? No te quedan otras cosas para pensar. ¿A quién le vas a avisar? ¿Vas a avisar a la policía? ¿Para qué? Para que no te lo detenga. Tal es así que nosotros, una oportunidad, acá, en una radio abierta que hicimos, encontramos a Núñez. Sí, que, recuerdo. Que había matado a Corzo. Sí, recuerdo que estábamos haciendo Nunca es Tarde todos los días, claro, aquí, y habíamos estado en esa jornada, claro, y estaba a metros. Sí, y bueno, y viste, y según para la policía, por eso te digo que analizando todas las cosas te das cuenta que no es de gusto, que voy a denunciar, sino, y agarraron y dijeron que no, en el domicilio no vivía. ¿Y cómo después apareció en el domicilio que yo tenía? Que no existía ese domicilio, el de Núñez. Y sin embargo, cuando fue la chica de Corzo y la doctora Verduna Morón, ¿cómo apareció y lo detuvieron? A que presionaron. Así que yo creo que presión. Y gracias a Dios nosotros, que ya te vuelvo a repetir, de que estamos bien organizados en Correpi. Y aparte que se han llegado muchas otras organizaciones ahora, más presión metemos, así que yo por eso te digo que ahora hoy por hoy, si me decías una semana atrás, te digo que no, porque para mí ya estaba, viste, como que olvidate que lo va a encontrar, porque es policía, un documento te lo hace cualquiera, uh-huh, se te va tranquilamente, y se te pasa el país, olvidate, cualquiera te lo pasa para Paraguay, para cualquier lado, pasa la frontera y ya no lo ves más. No lo ves más, pero hoy por hoy te digo que no, hoy por hoy tengo mucha confianza en que sí, viste, porque han surgido cosas que no las quiero decir ahora, uh-huh, ¿viste? Porque no, para no adelantarlo, pero tengo fe y con la presión que íbamos a meter, y ahora que vamos a tener la conferencia de prensa que vamos a brindar el martes. ¿Dónde va a ser la conferencia de prensa? En la plaza de frente a la municipalidad. Lugar indicado para hacer la denuncia. Sí, a las 10 de la mañana. Y bueno, y después tenemos pensado otras cosas, así que bueno. Que no vamos a decirlo. No vamos a decirlo porque es adelantarlo a una cosa que no da lugar a que a que ellos se abran los paraguas, ¿viste? Y no les queremos lograr nada. Que tiene que llover. Sí. Hay que llover. Sin paraguas, ¿no? Sin paraguas, sí. Está aquí en la mesa nuestro compañero también de lucha, que lo hemos visto en muchas ocasiones, Nicanor, que el día domingo hay que señalar que hicieron un locro los familiares en la zona de Casasco, de todos esos barrios, y Nicanor se perdió. Y como toda una familia, estaban los padres preguntando dónde está Nicanor. Es más, muchos de ellos decían, es nuestra familia, entonces hay que buscarlo. Y el hombre estaba perdido en una cancha de fútbol, hablándole a los jóvenes y explicándole lo que ellos sufrieron a través de su testimonio. Y Nicanor está aquí acompañando, como se debe, a su familia, que es en este caso Casal, en esta lucha constante, porque sufrió lo mismo. La represión del Estado. Porque no es la manzana podrida, no es que la policía es la manzana podrida como Berbisky en el día de hoy, en Página 12, intenta explicar a través de un escrito. Que Berbisky se concentra en Scioli, se concentra en las políticas herederas de Rukav, pero en realidad, si te pones a pensar, Gendarmería es la misma forma. Cambia el uniforme. Pero los perros del orden siguen siendo los perros del orden. Y está aquí Nicanor. Nicanor, buenos días. Sí. Buenos días. O sea que no conocía esta radio, y saludo a los oyentes, a los no oyentes también. Y bueno, soy Nicanor, papá de Cristian Marcelo Bogado, que el 26 de mayo del 2004 en Villa Tesey, Hurlingham, fue fusilado por la institución policial. Y justamente involucro a la institución, en este caso policial, judicial, o sea, todas las instituciones dentro del Estado capitalista, que no nos sirve para nada. Eso se va demostrando en forma clara y contundente, en forma permanente y continua. Bueno, nosotros hablamos de los familiares, bueno, que somos los afectados así en forma directa, ¿no? Sobre la impunidad del pasado, la impunidad también del presente, como se ha remarcado acá, y me parece muy bien eso, porque hoy por hoy nos hablan a lo que les conviene, a lo que tiene el poder y sus secuaces o sus alcahuetes, nos siguen entre ellos Berbisky, ¿no?, que se ha nombrado acá, nos confunden, lógicamente, ellos están para confundirnos. Porque ellos, como decía, hablan del pasado, siempre y cuando lo del pasado también les convenga a ellos, ¿no? Pero lo que está ocurriendo así en forma, como decía, continua y permanente, el día de hoy, no ayer, el día de hoy, y bueno, es esto, la impunidad justamente, y la famosa impunidad al que nos quieren llegar a acostumbrar. Pero a mí me parece que también, como remarcó acá Casal, Tenemos a Correpi, que es una organización que está compuesta justamente por familiares en forma directa, militantes, jóvenes y no tan, y eso es muy loable. Y últimamente, justo acá también, se ha creado ELENA, que significa Encuentro Nacional Antirrepresiva. Y eso para nosotros es una cosa fundamental, y para todas las demás organizaciones sociales que comparten, por decir así, nuestro postulado. ¿Se puede llegar a decir algo así, no? O sea, nuestra... Posicionamiento de vida. ¿Perdón? La posición de la vida, ¿no? Tal cual, claro. Justamente nosotros luchamos a favor de la vida, de una vida digna para nosotros, para los trabajadores ocupados y desocupados. Y lógicamente, todo tipo de organización que, o por lo menos que intentamos organizarnos, y bueno, ¿para qué están los represores? Justamente para evitar eso, no para otra cosa. Y bueno, eso más o menos. Bueno, también por ahí se me viene a la memoria, más o menos que voy donde puedo, lo repito, ¿no? Que el sistema capitalista utiliza en contra nuestro la represión y la depresión. Utiliza la pena de muerte o la muerte a través de la pena. Porque es lo que le ocurrió a la compañera, que el 16 de diciembre del 2008 se murió de pena ella. No pudo soportar lo que nos pasó, y lógico, y no es para tanto. Pero ¿qué pasa? Que lo que dije hace un rato es un análisis y un lamento. Que es necesario, cuando tenemos que lamentar y analizar, lo tenemos que hacer. Pero a mí me parece que no debemos quedarnos en el lamento y en el análisis, sino que debemos organizarnos y, en lo posible, también, estudiar y hacer pequeñas actividades, y también instar a los vecinos que se organicen en contra de los represores y en contra de esta vida que para nosotros no es digna, que tampoco la famosa justicia, tampoco, o sea, que no existe, porque la misma gente que nos asesina, nos secuestra, nos tortura, nos sacan el laburo, el estudio, la salud, esa misma gente no se van a encargar a resolver todos los problemas creados por ellos mismos. Gracias. Bueno, habló mucho, parece que estaba en el barrio cuando le hablaba a los jóvenes, ¿no? Y eso es lo importante, hablar, manifestarse y decir lo que uno siente. Aquí está Karina, nuestra compañera en los estudios de la 90.1, que les quiere hacer una pregunta. Sí, más que nada a los dos papás, si pueden nombrar con nombre y apellido de los jueces y fiscales que llevan la causa de sus hijos, ¿no? Para que toda la gente sepa y se escrache a esos jueces corruptos, digamos, ¿no? Cómplices del poder policial. Sí, lo que nos dicen es que no se acuerdan yo mucho. Lo que, sí, lo que nunca me acuerdo es de la presidenta, que es Rodríguez, la presidenta del tribunal. Después, además, no lo recuerdo, pero es el tribunal número 4 de Mercedes. Ahí está, de algún modo, el nombre también, ¿no? Porque es la responsabilidad institucional, sí, en este caso. Algo que les quería consultar, que no nos aleja del tema, que es la campaña que se está llevando adelante y que se va a manifestar en esta conferencia de prensa frente a la Municipalidad de Moreno, que es lo que sucedió semanas atrás. Media sanción para la Policía Comunal por parte de los legisladores de la Provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque Scioli, de algún modo, marcó su posicionamiento de políticas, y en este caso la Policía Comunal, un proyecto que se hablaba, y que ahora tiene media sanción. Yo creo que eso es lo mismo, porque es tanto que sea municipal o del Estado, que sea, es la misma, la represión está siempre lo mismo, en la calle es la misma, así que no cambia nada. Comparto lo que dice. Y lógicamente acá, por ejemplo, te cierran las fábricas, te cierran los pequeños emprendimientos y te ponen, qué sé yo, una comisaría. También debemos analizar cuánta cantidad de policías, gendarmes, prefectos, o sea que... Y bueno, también hay que tocarlo a los famosos estos que andan orgullosamente portando seguridad, ¿no? Esto también es parte de la policía. Y bueno, después también están lo que llamamos un Correpi, la represión tercerizada. Y lógicamente, como por ahí decía, de que nos van cerrando las escuelas, sí, también, las escuelas. Es una de las tantas formas de ir cerrando o ir privatizando. Por ejemplo, no dándole presupuesto, pero sí lo que sobra es presupuesto para la represión y no para la salud y la educación, porque lógicamente, según el criterio de lo que tiene el poder, el estudio, o sea, la educación es sinónimo de subversión. Y entonces por eso, o sea, que hace falta, como decía, para la salud y la educación hace falta presupuesto, pero lo que sobra el presupuesto es para la represión. Y por ejemplo, también debemos analizar que cada policía equivale más o menos a, qué sé yo, a dos maestros en cuanto a sueldo, ¿no? A dos maestros, me animo a decir que a un médico, a un enfermo, o sea, a dos enfermeros, y bueno, cada comisaría que se implanta también. Sí, además, por cuánta escuela o cuántos hospitales vale. Y acá, lógicamente, todas esas cosas me parece que uno más o menos va tomando conciencia, como se dijo acá, después de lo que nos pasó, y lógicamente, y tenemos que ir analizando. Y así que, ¿para qué queremos tantas policías? O sea, que directamente no nos sirve. O sea, que nosotros debemos organizarnos muy de a poco en los barrios para, justamente para eso, para contenernos, contener a los jóvenes también, ¿por qué no? Y lógicamente, como decía, el Estado capitalista, por ejemplo, van creando las condiciones de poner más, o sea, primero te van creando las condiciones para que lamentablemente nuestro propio pueblo explotado o gran parte de ellos salgan a pedir seguridad. Pero lo que están encabezando eso, uno sabe que son los mismos alcahuetes, como decía, de lo que tiene el poder, que qué sé yo, los punteros barriales, los propios intendentes, los propios funcionarios, los propios familiares de la policía, son los que están encabezando en forma continua y permanente toda esta movida de la famosa inseguridad. Y la seguridad, justamente, o la inseguridad, radica en el sistema capitalista, porque eso es lo más inseguro que puede llegar a haber. Algo que les quiero consultar, sé que están con los tiempos apretaditos, porque el compañero Ángel tiene que seguir haciendo sus tareas del día, y hoy es día domingo, donde los pibes juegan al fútbol y tienen esa herramienta de integración social que es tan importante como el deporte. Algo que les quería consultar, primero, remarcar, ¿no? Esta policía comunal va a estar a cargo del municipio, la selección del personal lo hace el municipio. Me imagino qué personal va a elegir o te hace en Merlo. ¿Y qué va a suceder aquí Mariano, en Moreno o Mariano West? Mariano West. ¿No? Entonces, hay que estar analizando y vamos a estar hablando seguramente en programas más adelante de lo que significa realmente la policía comunal en las calles del distrito. Algo que encontré, que lo encontró nuestra compañera Steffi, es un pequeño volante que se llama Si te detienen, campaña nacional contra la violencia institucional. Me hizo acordar mucho del manual del detenido de Correpi. Claro. Pero hay una diferencia de conceptos, ¿no? Les voy a leer algunos fragmentos para que nos brinden su opinión y de alguna manera redondear esta entrevista en el día de hoy. Les agradezco por el tiempo. Estamos hablando con los familiares de Correpi que nos están visitando aquí en esta radio recuperada. Dice, ante una situación problemática con la policía, acordarse de las siguientes cuestiones. 1. Preguntar el nombre de la autoridad de la comisaría. 2. Tomar nota del día, hora y lugar en que ocurrió. 3. Acordarse del nombre o chapa de él o los policías y de la patente de los patrulleros que intervinieron. 4. Acordarse de la cantidad de policías que intervinieron. 5. Si sabemos que algún amigo o vecino fue detenido, hay que llamar a la comisaría del barrio. Vieron, hay errores de concepto. Y si está en esa comisaría, ¿por qué lo detuvieron o demoraron y a disposición de qué autoridad se encuentra? Por más que no nos den ninguna respuesta, es una manera de hacer saber a la policía de que hay alguien que está al tanto de la situación que está pasando nuestro amigo o vecino. Acordarse de preguntar nombre y apellido de quien nos atiende. En caso de que la policía te demore o te detenga, siempre tenés derecho a solicitar asesoramiento de un abogado que puede ser particular o un defensor oficial. Te lo da el Estado gratuitamente. 2. Negarte a reconocer cualquier objeto que se haya secuestrado. 3. Pedir un reconocimiento médico y recibir asistencia médica inmediata. El único que puede revisarnos es un médico. Nadie más tiene derecho a revisarnos o hacernos quitar la ropa. Tenemos derecho a pedir la credencial del médico por más que se presente con guardapolvo blanco. 4. Negarte a declarar y que esto no sea usado en tu contra. 5. Solicitar que te revise personal policial de tu mismo sexo. 6. Negarte que reciben tu casa o a menos que un juez lo ordene, es decir, que revisen tu casa. 7. Negarte que te exhiban ante otras personas. 8. Negarte que te extraigan sangre. 9. Pedir que te lean tu declaración antes de firmarla. 10. Que te informen el motivo de tu detención por averiguación de identidad, contravención o delito. Y 11. Si nos sacaron las pertenencias personales, billetera, cinturón, celular, bicicletas, etcétera, dado que estamos demorados o detenidos, deben darnos un recibo como constancia de dichas cosas. Esto te lo dice la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional que promueve el Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional. ¿Qué opinión les merece? Lo mismo que, o sea, el mismo gobierno que promueve esto junto con sus instituciones, lógicamente después te van sacando esto justamente para confundirnos. Pero por ahí, no sé, pero me agarra mucha impotencia, pues no sabía de esto, por ahí no tuve en cuenta. Me habían comentado, pero nunca escuché o nunca leí esto. Y bueno, me agarra ganas así de decir, pero esto manga hijo de puta, o sea que la misma en la misma comisaría o la misma policía, ¿qué carajo le vas a llegar a decir de tu famoso derecho? Te recagan a palo, te torturan, pero lo primero que te dicen, no, me faltaste a la famosa autoridad, o sea que por preguntar siquiera o por reclamar lo que justamente también nos corre, o sea que está escrito en la propia, en la famosa propia, ¿cómo te puedo decir? O sea, en la... Me agarró tanta bronca que por ahí me... O sea, hay que leerlo, ¿viste? Claro. Y bueno, o sea que, no, esto es una falacia total, o sea que es un engaño total, que aparte que podés llegar a... como a denunciar a la propia policía en su propia casa o en su propia comisaría, ¿no? Eso es una falacia total esto. Una mentira claro. Total. Y vuelvo por ahí a repetir de que invito o convoco, no sé qué término usar, a todas las personas que conozca, que se entere lo que es Correpi, siempre y cuando estén de acuerdo, que se incorporen a nosotros, que sería fundamental para nosotros, sería muy bienvenido todo, pero vuelvo a repetir, tienen que conocer lo que es Correpi. Gracias. Ángel, ya estamos con el tiempo apretados. Recordanos la jornada que se va a hacer frente a la Municipalidad de Moreno y lo que quieras decir, lo que sientas decir, que es parte de esta radio recuperada, los micrófonos abiertos para de algún modo hacer visible lo que algunos quieren tapar, en este caso la impunidad. Mira, ante todo, es un día muy especial para mí, porque ese día se cumplen 4 años de la muerte de Checho, porque los fusilaron a Checho. Así que pedirte que, ¿qué puedo pedir? Que la gente nos acompañe, que estamos luchando para que una cosa, no es que hoy estamos luchando por el mío, y mañana va a ser por el otro, y pasado por el otro, porque esto no se termina acá. Pedir a la gente que se una, que no tenga, que tenga conciencia de que es lo... Yo también, antes, hasta que no me pasó lo que pasó, decía, por algo habrá pasado, pero te tienen que pasar las cosas para que tomes conciencia, ¿viste? Y yo en estos 4 años que llevo lucha, y doy gracias que me unimos a Correpi, ¿viste? Que luchamos mucho. Así que bueno, desde ya, toda la gente que quiera ir el martes 3, a las 10 de la mañana en la Plaza de Moreno. Y ese día se cumplirían 4 años de la muerte de Checho. De fusilamiento de Checho. Nicanor pide la palabra. Así levanta la mano como si fuera una asamblea y quiere manifestar si está muy bien que así sea. No, lo que por ahí dije o no, pero bueno. Por ahí los familiares, así somos en forma directa, los afectados. Pero también, lógicamente, el Estado capitalista sabe que... fusilando a nuestro hijo a través de la tortura, de los secuestros, de la desaparición, o sea, o lisamente fusilándolo, nos afecta a nosotros en forma directa, pero afecta de otra forma a todo nuestro pueblo explotado cuando ocurre una cosa de esto, porque lo que ellos buscan también, entre otras cosas, es aquietarnos, por decir algo, y no intentar... O sea, que por lo menos intentar que nos organicemos eso, sí, lo dije, ¿no? Pero eso es, ellos vienen para eso y hacen las cosas que hacen plenamente a conciencia los tipos. Porque vos fíjate que ellos jamás se equivocan, porque jamás ellos, por ejemplo, los represores matan o ni siquiera torturan

Yo también te quiero, Bernardo Tosi. Sí, todos los queremos. Bernardo Tosi en Operación Técnica del otro lado. Antes de escuchar la cobertura de nuestra compañera y las notas que vamos a hacer en vivo, mando saludos a dos personitas que se comunicaron al 466-6559, Oriana Bustamante y Maite Ochoa, que me pusieron muy contentos, por cierto. Así que le mando un saludo a Ori, que desde niña, de chiquitita, estaba en Recorte Informativo y creció con nosotros. Y otra pequeña que también creció con nosotros y aquí en la mesa, Maite Ochoa. Saludos y gracias por escuchar. Eso es parte de la comunicación del día de hoy. Me puse muy contento. Así que vamos a estar escuchando... Sí, dígame. También llegaron algunos mensajes. ¿Tenemos para leer los mensajes? Sí, están que llegaron mensajes. Ahí los va a buscar. Sí. Ahí los va a buscar nuestra compañera Steffi. Lo está buscando. Mientras, te decimos que te podés comunicar con mensaje de texto al 1533-68-0099. Repito, 1533-68-0099, como lo hicieron oyentes, que nos va a decir Steffi, Judith, Rotter, a nosotros, de lo que llegó. ¿Con qué necesidad? Con la necesidad de que el oyente te tiene que conocer. ¿Tanto? Y a ustedes la tiene que conocer, a mí también. Así que estamos sintonizando esta radio recuperada. Yo también la estoy buscando porque quiero escuchar quién mandó un mensaje. Bueno, unos compañeros que también formaron parte de las asambleas de la radio. Ana y Martín. Ana y Martín. Sí. Compañeros. Sí, dice que, bueno, nos mandan saludos, que nos están escuchando y que el próximo programa tendrán cebador y cebadora suplente. Ah, ¿no en este? No, en este no. Querían saber si el programa era bueno. Ah, bueno. Está muy bien. Antes de venir querían saber si el programa era bueno. Está bien. Me habían prometido otra cosa. Bueno, capaz que no van a venir a cebar, pero quizás cocinan algo. Dijeron que venían, sí. Pero no sé. Mandamos saludos a Martín y a Ana. Están escuchando en La Reja. Y saludos de Bernardo Tosi, del otro lado. Karina, estuviste transitando los barrios del distrito y hoy vamos a escuchar un testimonio que sí sobrevivió a tu dedito fatal y luego vamos a hacer entrevistas telefónicas. Exactamente. Bueno, sí, como decía recién hoy, me escrachaste totalmente diciendo que mi dedito fatal borró varios... Yo también tuve dedito fatal. ...varios audios del grabador. Pero bueno, sí, estuve haciendo entrevista a vecinas y vecinos de Moreno Sur que organizan en los barrios, que luchan y lucharon y obviamente tuvieron muchos logros. Y bueno, la entrevista se le hizo a Natalia Coronel, una vecina y muy conocida en el barrio por las luchas que lleva. Aparte es dirigente del Movimiento de la Dignidad de Moreno. Y compartí entre mates y ellos mientras cocinaban y aparte daban apoyo escolar, nos contaban las necesidades de su barrio en el barrio de Complejo Habitacional Cascallares, más conocido como el barrio Los Indios. Sí, vamos a estar escuchando, si te parece, Karina, la palabra de María López. Sí, sí. La escuchamos y luego volvemos al estudio con una comunicación telefónica para darle continuidad a esta cobertura de nuestra compañera Karina Leguizamón, que está poniéndole el cuerpo a la palabra y que está acompañándonos a nosotros, y que mientras escuchamos el testimonio nos vamos a hacer los corrientes acciones para poder comunicarnos con otras voces que quieren hablar, que quieren manifestarse en esta red recuperada. Bueno, estamos con María López de las casitas de Cascallares, digamos, no, una toma que se hizo el año pasado, casi a un año que ella está habitando este pequeño predio, digamos, de la calle Chubut y San Carlos. Nos va a contar cómo vive ahora ella en su casa, cómo está compuesta, por cuántos chicos y su marido. ¿Cómo andás, María? Bien. Contanos un poquito cómo llevas ahora tu vida después de un año que conseguiste este techo, ¿no? Y este terreno que fue conseguido a pura lucha. Bien, más tranquila porque tengo mi casa, mis hijos tienen su casa, como quien dice. Bien. ¿Cómo te aceptó el barrio después de la lucha que llevaron, ¿no? Que fue este resistir en plena intemperie con el apoyo de los vecinos. Contanos cómo te manejás ahora en el barrio. Bien, con los vecinos nos llevamos bien. ¿Y los chicos que cómo actúan ahora en su nuevo barrio? Bien, ellos tienen acá en el barrio apoyo escolar. Bien. ¿En qué escuela van? En la 25. ¿Qué barrio? Moreno, yendo a Papa Sorrey. ¿A qué grado van? Uno en sexto y dos en cuarto. ¿Violeta cuántos años tiene? 2. ¿Va al jardín? No, todavía no, es chiquita. ¿Vos estás estudiando, me contaba? Sí. Contame un poco más que nada, ¿para qué te sirve el estudio de programas que ya hacen? ¿Qué te beneficia y qué no? ¿Qué parte? Porque aparte tenés chicos para cuidar. El beneficio mío es que voy a terminar la escuela. El día de mañana voy a poder conseguir un trabajo. Bueno, ahí escuchábamos, Cari, a María López, que hablaba contigo y que de algún modo describía lo que vive un vecino de Moreno. Exactamente, sí, ellos fueron a 3 terrenos que fueron tomados el año pasado. Estaban a la intemperie, resistieron muchísimo con sus hijos ahí en los lotes tomados. Fueron varias familias, 3 en total, que por suerte hoy están viviendo bajo un techo, entre comillas, digno, porque son gente trabajadora y con numerosos hijos, ¿no? Y bueno, por suerte tuve esto de compartir en la buena y en las malas con estas familias vecinas de la calle Chubut y San Carlos. Estamos tratando de buscar la comunicación telefónica, se nos está complicando un poco, Cari, pero esto es parte de la radio en sí. Le decimos a los oyentes que se pueden comunicar al 466-6559 o mandar mensajes de texto al 1533-68-0099. Siguen llegando mensajes y otra oyente se comunicó con nosotros y nos pregunta. Sí, Mónica nos pregunta, ¿cómo se debe actuar según la Correpi ante la violencia policial? Los familiares ya no están en los estudios, tuvieron que irse, pero lo manifestaron. Organizarse y denunciar lo que va a suceder el día martes, frente a la Municipalidad de Moreno, que de algún modo nos puntualiza y remarca lo que lleva a la gente de Correpi a decir: si ves a este prófugo de la justicia, no avises a la policía, sino que avisa a Correpi. Es decir, empezar a organizarse entre vecinos, entre familiares, para que no le suceda a nadie más. La organización es un difícil y arduo camino, no se construye de la nada, porque está la desconfianza que nos implementó la individualidad. Es decir, estamos tan concentrados en la propiedad privada y nuestra propia propiedad de ser, que difícilmente podamos cortar esos alambres para ser un sujeto colectivo. Y los familiares de a poquito están teniendo esa identidad de sentirse familia. Y lo comentábamos con lo que pasó con Nicanor, que se fue a hablar con los pibes que estaban jugando a la pelota. No tuvo miedo de nada porque no se come el discurso mediático. Se acercó y comenzó a hablar, explicándole: ¿quieren escucharme? Sí, cómo no. Cuénteme. Y estuvo mucho tiempo manifestando lo que dice Correpi, organización popular, que es uno de los elementos cruciales en el día de hoy. Se está dificultando la comunicación telefónica, eso no frena lo que va a suceder en el día de hoy. Siguen llegando mensajes. Esta es la radio recuperada, la 90.1. Mientras te cuento, escuchábamos declaración jurada en la voz de Pablo Merletti, un poema que conocimos por Jorge de la Escalea, un pensador de aquí del distrito, y que es muy importante lo que mencionaba cuando decía: no soy un poeta de versos bonitos, yo soy un poeta que ama a los que no tienen amor ni pan, a los que se van sin haber llegado, a los que a veces sonríen, a los que a veces sueñan, a los que a veces les crece un fusil en las manos y salen a morir por la vida. En suma, yo he sido, soy y seré un poeta revolucionario. Sobre mi tumba verán florecer un puño. Y este poema que

por trabajo, dignidad y cambio social. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora, hacete socio. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Nunca es Tarde. Nunca es Tarde por FM Moreno, tu estación de información. Mandamos saludos a los oyentes que están escuchando la radio. Ana y Martín confirmaron que vienen a cocinar, así que saludos. Volvemos a saludar a Bocha, que está sintonizando la radio, compañero de vida. Y a todos los que nos están escuchando que quizás no se comunican. A Gabriel, a Gaby, que es... A Cintia, a Rubén. Han retroalimentado el programa cuando estábamos todos los días. Fieles oyentes, mandaban mensajes. Bien, construían el mensaje juntos, que eso se trata, construir juntos el mensaje. También nos está escuchando Hilda Ruiz de Barrio Atalaya y vecinos de Moreno Sur, Nadia. Brisa también de la zona del Cañón. Hay muchos oyentes que están escuchando el programa del día de hoy, así que mandamos saludos. Y volver a remarcar esto, estés de acuerdo o no, llamanos, porque eso se trata, construir juntos, desde la diferencia. Porque si no, haríamos radio para amigos. Y no queremos hacer radio para amigos, queremos hacer un pensamiento crítico. Y por eso comenzamos los domingos aquí en esta radio recuperada. Recuperamos la comunicación telefónica que no podíamos tener. Así que Karina te va a presentar quién está del otro lado de la línea para hablar con nosotros, de la línea telefónica, y seguir esta continuidad de lo que nos comentaba Cari, ese transitar que tuvo en estos días con vecinos de Moreno. Sí, bueno. Hola, Marcelo. Hola, ¿qué tal, Karina? Buen día para todos y saludos para la audiencia. Gracias. Marcelo es un vecino de Casasco, de las casitas del complejo habitacional, que bueno, viene luchando contra todo esto, ¿no? Que es la ausencia del Estado. Bueno, Marcelo, contanos un poco cómo trabaja la comisión de vecinos del barrio en el complejo. Bueno, estamos trabajando con los chicos que no estaban yendo a la escuela, vienen un grupo de jóvenes a dar apoyo escolar, lo hacemos en distintas casas, un día, un fin de semana, un día sábado, siempre se hace, mientras el tiempo ayude, ¿no? Y nosotros podamos brindar el lugar para que ellos puedan estar cómodos. Bien, ¿con qué recursos cuenta la comisión? Digo, ¿se brinda algo del Estado, sí o no? ¿Qué espacio ocupan y con qué se puede conseguir y hacer el apoyo escolar para los niños del barrio? Con ningún apoyo, solamente con el apoyo nuestro, de nuestro propio sueldo y dinero que podemos conseguir de una u otra forma para poder brindarle lo que necesitan los chicos y lo que es la copa de leche, lo que se le puede dar, un pan, una galletita o algo que se pueda conseguir, pero todo con recursos nuestros propios. Bien, ¿está participando alguna organización social en el apoyo escolar? Contanos un poco con quiénes articulan en el barrio. Estamos articulando con una agrupación, unos jóvenes que vienen de la Ola. Y bueno, y contanos un poco, Marcelo, contanos un poco quién es la Ola, ¿no? Para que los oyentes conozcan, porque es una organización nueva que se está construyendo, que está construyendo las barriadas, más que nada, ¿no? Sí, bueno, son jóvenes que vienen de Capital, muchos son estudiantes de la universidad, vienen a colaborar, ellos están a su vez están aprendiendo a trabajar con nosotros de lo que es la parte de barrio, ¿no? Que por ahí ellos no tenían mucho conocimiento y por ahí vienen a colaborar a lo que ellos saben, a brindarle a los chicos que no tienen estudios y, bueno, ese tipo de trabajo están haciendo. Bien, ¿hay otras cosas que comparten con la OLA o qué más hacen en el barrio? Aparte del apoyo escolar, hay otras cosas, ¿no? Sí, compartimos también el tema de la violencia familiar, de los chicos, que hay muchos chicos que están teniendo problemas con los aprendizajes porque tienen problemas en la casa por el hecho de que por ahí son violentados y esas cosas. Después trabajando con ellos también por el tema de género femenino también, por el tema de las violaciones hacia las menores de edad. Hay un montón de cosas que se está trabajando con los jóvenes, que por ahí me olvido de algunas cosas, pero más o menos puntualmente estamos trabajando con eso. Una consulta que te quería hacer, compañero, desde aquí es, hablabas de la violencia de género. ¿Qué significado tiene para tu barrio esta violencia de género? ¿Y cómo se construye? ¿Qué actividades hacen para que esto se haga visible? Algo que a veces desde los medios de comunicación lo ponen como violencia doméstica y va más allá de eso. Trabajamos con los medios propios nuestros, con los conocimientos que más o menos tenemos y que a veces hay gente que los acompaña. Y no, legalmente no tenemos ningún apoyo, nada. Uh-huh. Y a vos como persona, como hombre, ¿qué te sucede cuando te enterás de estos casos de violencia de género? Como compañero, porque todos tenemos de alguna manera estructuras patriarcales en la mente, difícilmente las podemos sacar de un soplazo. Entonces, ¿qué te pasa como hombre a vos cuando te enterás lo que sucede en los barrios, cuando un hombre golpea a una mujer, cuando la violenta desde lo psicológico, desde lo verbal? Porque a veces la palabra es violenta también, el machismo en simples palabras. Yo no sé cómo decírtelo, porque si te lo digo a mi forma, por ahí va a ser muy grosero. Decilo, los micrófonos están abiertos. Bronca. Me da mucha indignidad, impotencia, saber que en un país hay tanta violencia con las mujeres, con las menores, que existe un tráfico de menores, porque yo tengo hijas mías y hijas que he criado, y que yo por ahí soy como dice Alejandra, es un pollito que cuida su pollito chiquito y quiere abrigarlos a todos, y yo soy como algo parecido. Uh-huh. quiero que las mujeres sean tratadas como corresponde, como mujeres. Yo tengo una mujer y yo la quiero y quiero que todas las mujeres sean iguales, pero lamentablemente en este país han llevado que las mujeres sean maltratadas a un punto de que se la violan, no tienen derecho, no tienen nada. Bueno, ahí escuchábamos al vecino de Casasco que remarcaba y puntualizaba su punto de vista. Es un vecino que se está construyendo con la organización de sus propios vecinos y que se atreve a hablar de esos temas. Quizás no tiene todo lo intelectual que hay que tener para hablar de esos temas, pero tiene la base fundamental, lo vive. Lo vive todos los días y va formándose ante las impunidades que se encuentran las mujeres cuando van a denunciar estos casos y terminan siendo culpables de lo que van a denunciar. Algo habrás hecho, te dicen del otro lado del mostrador. O de repente cuando se diseñan políticas de género, no contemplan lo que se vive en los barrios, esta violencia que lo señalábamos. Ni siquiera las organizaciones de género del distrito lo hacen. Quedan en la superficie del problema, que está muy bien hablar del aborto, está muy bien hablar de otros temas, pero las pibas de los barrios sufren la violencia en sus casas sin ninguna contención. Cuando quieren una contención, terminan siendo culpables de lo que van a denunciar. Y estamos hablando de violencia física, de violencia institucional, porque cuando van al hospital y te atienden con el típico a ver mamita, cuando están en los partos y las mismas parteras que son mujeres, a ver mamita cómo abrimos las piernas, eso es violencia. Y se instala todo el tiempo en la vida cotidiana. ¿Cómo la enfrentamos? Organizándonos, entendiendo que hay que defender los derechos. Y aquí el compañero, desde el barrio, lo estaba haciendo. Y nos estaba contando las actividades que se están haciendo. Y de algún modo hablando por su compañera que estaba mal hoy, de salud. Y él agarró el micrófono y habló. Y eso es lo importante. Exactamente, como pudo Marcelo, y aparte muy bien, es un compañerazo en el barrio que siempre está defendiendo los derechos vulnerados de la mujer, organizándose y poniendo el pecho a la problemática, porque él ha estado en muchas luchas, como en caso de abuso de niño en el barrio. Ha sido partero también de dos mamás que no han podido llegar al hospital y tampoco vino una ambulancia, un patrullero. Ah, ni fue, nada. Partero. Dice, fue partero. Él no dijo, no, abrí las piernas, mamita, abrí las piernas. No, no, no, no, él lo corrió al remisero, le dijo, a ver, permiso, permiso, y dio, trajo al mundo a dos bebés de barrio Casasco, y Casasco Viejo y Casasco Nuevo, ¿no? Mandamos un saludo, Marcelo, muchas gracias por hablar con nosotros. Y bueno, adelante. Lo importante de esto, de lo que sucede con Marcelo, que todavía está en línea, es que se atrevió a ser nuestro primer movilero barrial. Y seguramente vamos a tener muchos más. De eso se trata, ¿no? La comunicación popular, cuando hablamos de comunicación popular. Y nuestro compañero, desde un cartelito, Bernardo Tosi, nos pregunta, ¿cómo siguen las próximas actividades? Marcelo, ¿qué actividades están pensando en el barrio? Y todavía seguir con este tema de las copas de leche, con el tema de los apoyos escolares, seguir trabajando con este tema recién tocado desde las mujeres. Y quiero agregarle algo más a todo esto. Agregue. De lo que yo denunciaba. Tenemos no solamente el problema que no tienen la asistencia judicial las mujeres, sino que también la salita tampoco las atienden como corresponde. Uh-huh. No hay turno, no tienen insumo, también por intermedio de la salita muchas veces son maltratadas y son a veces no tienen cómo poder defenderse tampoco, porque no hay cómo enseñar, que ellos tendrían que estar apoyando y dándole una mano para tener una buena atención. Marcelo, ¿cómo es cambiando de tema, ¿no? Digo, ¿cómo es el tema de la recolección de la basura, del trébol? Algo que hablamos, ¿no? En el principio del programa. ¿Cómo es la recolección de basura en nuestro barrio, el complejo habitacional de las Casitas de Casasco? Y es un desastre, desastre con todas las letras. Pasan cuando quieren, levantan cuando quieren. ¿Cuántas veces muchas a la semana veces pasan? Y esta semana yo conté tres veces. Ah, bien. ¿Tres veces en toda la semana? Sí. ¿Y si no recurre el basurero? Los días que llueve, sí. Los días que llueve, las calles cortadas que tienen la calle de tierra no entran a sacar la basura. No entran. Los vecinos la traen hacia la esquina y después la dejan ahí, esperando que vuelvan de vuelta ellos a juntarla, y la dejan tirada ahí. Veo basurales en las plazas de Casasco también. ¿Qué puedes contar de eso? ¿Cómo se organizan los vecinos del barrio para para manifestarse o para acabar con estos basurales en nuestros barrios, ¿no? Y estamos queriendo empezar a charlar con los mismos chicos, porque muchas veces somos testigos y vemos que a veces los mismos chicos van a tirar la basura, pero porque lo mandan los papás. No van los papás a tirar la basura, para que nosotros podamos tener un diálogo directamente y decirle, papá, no tires la basura porque tu hijo va a jugar a la plaza. No, mandan a los chicos. Después se hace un quemadero, olor que descompone a cualquiera que pasa por al lado, perros muertos. Uh-huh. Bueno, es parte de la construcción, ¿no? Hablarle al vecino, y a veces están estas dificultades. Pero sí, es con tomar conciencia de lo que te rodea, que la plaza es de todos, que de alguna manera después se va a ver una consecuencia con tus hijos, que cuando vas a la salita te vas a encontrar con esa dificultad porque sos pobre, entonces no podés comprarte los medicamentos que te recomienda el doctor en una receta y tenés que depender de los tiempos de la institución, en este caso las unidades sanitarias, sino del mismo hospital, que cuando vas a atender, con suerte podés lograr un turno, pero para lograr el turno, esa suerte significa que tenés que estar desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, haciendo una cola, una fila, para esperar que te atiendan los especialistas de la salud. Bueno, eso es violencia, y es lo que hablábamos en esta entrevista, Marcelo. Última pregunta que nos va a hacer nuestra compañera Karina, te va a hacer nuestra compañera Karina, porque tenemos que continuar con el programa. Te agradecemos que estés hablando con nosotros. Estás escuchando la radio, ¿no? Sí. Se nota porque había un eco ahí del otro lado, pero estuvo muy bien. No, Marcelo, Marcelo, la pregunta que te voy a hacer, perdona, ¿no? Es, ¿hay planes de lucha para acabar con los basurales en el barrio? ¿De qué se tratan? Y digo, ¿qué día se juntan los vecinos para armar planes de lucha contra el basural y toda la problemática que hay en los barrios? Uno de los planes de lucha es ver si podemos empezar a plantar arbolitos para poderlos cuidarlos y que no vuelvan a tirar la basura. Está muy bien. Porque uno de los temas que por qué tiran la basura muchas veces ahí es porque el basurero no les lleva la basura. Entonces buscan un punto, y el punto que buscaron son las dos puntas de la plaza para tirar toda la basura. Que no se lleva el basurero, la tiran ahí. Uh-huh. Bueno, gracias Marcelo. No, gracias, que tengan buen día y buen programa. Saludos al barrio. Ahí escuchábamos. Gracias. A Marcelo de Casasco hablando con nosotros. Vamos a ir rápidamente, Cari. Es muy interesante que los vecinos se apropien de la radio. Estamos invitando a todos los vecinos que están escuchando la radio y que sientan que tienen cosas que decir como Marcelo, que se comuniquen. Nos vamos a ir acomodando con los tiempos, pero tienen los micrófonos abiertos para dar su opinión, para decir cómo se están organizando en el barrio, qué dificultades se encuentran, porque no es todo lindo como te lo plantea la página web de la Municipalidad de Moreno. Suceden estas cosas. La pincelada de colores está, pero la realidad la ven los vecinos en el día a día. Agradecemos a los oyentes, se comunicó Gaby. Sí, que envió dos... ¿Envió dos mensajes de texto? Sí, uno felicitando a Marcelo y su intervención, y otro contestándole a Mónica, sí, la otra oyente, diciendo que ante una detención hay que instalarse en la comisaría y volverse en esos días del mes de la instrucción en que además se arman causas, como en la comisaría primera de Moreno, en el caso de Ignacio Barreto, que logramos la libertad, pero la mayoría de las víctimas que terminan presos. Está muy bien lo que nos dice Gaby, de eso se trata la comunicación, escuchar al otro, no solamente hablar nosotros, sino escuchar al otro. Gracias Gaby por mandar un mensaje de texto al 1533-680099. También Lucas Franco y Adam Farfán mandaron saludos a través del Facebook de Nunca es Tarde y nos mandan saludos por nuestra vuelta y felicitan a la compañera Karina. Saludos, Lucas, abrazo. Así que estamos sintonizando la radio, ya llegó Pablo Merletti, se está acomodando ahí, vamos a tomar unos mates. Vamos rápido, así podemos hablar con Norberto Rosendo, que nos debe estar esperando en la comunicación telefónica. Nuestro compañero nos pone una cortina, nos acomodamos y hablamos con Rosendo. Desalvemos al tren. Thank you. Continuamos con Nunca es tarde en la 90.1. Tenemos un audio para compartir antes de hablar con Norberto Rosendo, que va a ser lo que va a impulsar esta charla. Mucho se ha hablado del sistema ferroviario argentino, mucho se ha hablado de lo que se está haciendo a través de las políticas gubernamentales. ¿Cuál es lo real? ¿Se está planificando a largo plazo o se sigue planificando a corto plazo? Los trenes que vemos, que están llegando, por lo menos en la línea Sarmiento, y que practican a partir de las 10 de la noche, son los nuevos, que son muy similares a los que ya estaban, por lo menos desde la primera visión que uno tiene de afuera de la estructura de lo que es un tren. Y lo que sucede, por ejemplo, en la línea San Martín, es que están adecuando los andenes porque no estaban en condiciones para los trenes que llegaron, porque tenían una estructura diferente a lo que compró el gobierno nacional. Vamos a escuchar un spot del gobierno nacional que habla sobre esta inversión en el sistema ferroviario para luego hablar con Rosendo. Tiber Borg y Liang Huazhong podrían ser los nombres de dos magos chinos, de esos que hacen aparecer cosas increíbles y provocan esa mezcla de sorpresa y alegría, pero no son magos, aunque podrían, porque en realidad son dos buques chinos que hicieron aparecer en Argentina 8 formaciones con 72 vagones para la línea Sarmiento. Y la verdad, cuando los veas en funcionamiento te vas a sorprender y a alegrar. Porque a uno, cuando de repente algo le hace bien, primero se sorprende y después se pone contento. Y viajar más cómodo, más rápido y más seguro te pone contento. Para lograrlo, estos trenes del Sarmiento, que pueden transportar hasta 3.000 personas, traen frenos ABS, puertas inteligentes, suspensión neumática, aire acondicionado, espacios para personas con movilidad reducida y zonas especiales para bicicletas integradas a los coches. Además de 18 cámaras que filman todo lo que pasa en el tren y la cabina. Como hicimos con el San Martín, estamos trabajando para que lleguen más trenes, para que lleguen más ilusiones y para que vos llegues a donde querés llegar. Bueno, quien está en línea es Norberto Rosendo, de Salvemos al Tren. Hemos hablado muchas veces con él. Norberto, desde ya, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Buen día. ¿Y qué te merece, qué opinión te merece esto que escuchábamos? Así como lo contaban, era un cuento chino. Por lo menos de la forma de anunciarlo. Ahí hay que poner las cosas en su lugar. Lo que está haciendo hoy el gobierno en materia ferroviaria es una revolución si nosotros lo comparamos con lo anterior. Es decir, los seres humanos sentimos en función de variación. Uh-huh. Es decir, cuando tocamos algo que está caliente, sabemos que está caliente porque tocamos antes algo que estaba frío. Entonces, uh-huh, lo que es una comparación, no somos capaces de ver en valor absoluto. Uh-huh. Entonces, si nosotros lo vemos desde ese punto de vista, lo que está haciendo el gobierno hoy es una revolución. Es decir, contra los últimos 20 años de la política primero menemista y después del kirchnerismo, que destruyó absolutamente, uh-huh, todo el sistema, bueno, hoy estamos haciendo una revolución. ¿Qué es lo que hizo Randazzo? Randazzo hizo lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros sentado... yo hubiera hecho otra cosa, pero bueno. ¿Qué hubiera hecho usted, Rosendo, que no hizo Randazzo? Yo hubiera hecho en parte lo que él hizo, pero hubiera profundizado, por ejemplo, no hubiera contratado a las empresas, hubiera, por ejemplo, de ninguna manera hubiera vuelto a renegociar el contrato con Argentren, porque para mí Argentren y, uh-huh, los siriclianos es la misma cosa, claro, un poquito más prolijo, pero es la misma cosa. Hubiera avanzado más con los cargueros, que está avanzando el gobierno, porque todo lo que es la reconstrucción del Belgrano Cargas también es una revolución, porque, uh-huh, están poniendo vía nueva, están licitando renovaciones de vía por todos lados, lo cual es bueno. No hay nada que podamos decir que eso de lo que están haciendo esté mal. Le hubiera dado un poquito más de... y hubiera puesto en marcha un poco más el sistema de... De mantenimiento. Uh-huh. En eso están bastante rezagados, tanto en la parte de vía como en la parte de talleres. Porque lo que están haciendo ahora es... van a traer un montón de material nuevo. Yo no digo que no lo vayan a hacer, ¿eh? Uh-huh. Capaz que eso lo tienen pensado hacer el año que viene o el otro año, vaya a saber cuándo. Pero si no ponen en marcha el sistema de mantenimiento, todo lo que estamos comprando ahora, dentro de 3 o 4 años, va a estar en las mismas condiciones que está ahora. Además, Norberto, en esta revolución que vos mencionás, se encuentran problemas concretos. Estaba leyendo notas periodísticas, en este caso de Página 12, cuando la presidenta presentó los trenes ferroviarios del Sarmiento, y decía una parte de esta nota periodística... Que no lo pueden usar porque las estaciones no les sirven. No, sí, primero eso. Y segundo, que decían, nosotros tuvimos que contratar a estos trenes, comprar estos trenes, porque no podemos fabricar ni un tornillo. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo vamos a mantener si no tenemos un tornillo? Bueno, el menemismo se encargó de destruir prolijamente toda la industria ferroviaria. Eso es cierto. Y lo que hoy estamos fabricando en materia ferroviaria en el país deja mucho que desear y es muy caro. Es decir, uno de los vagones que fabrica Taseri, acá en Córdoba, cuesta 4 veces lo que sale un vagón chino. Y el vagón de Taseri tiene una tecnología de los años 70 y el vagón chino tiene una tecnología de los años 2000. Entonces, nosotros, si hubiéramos esperado hacerlo con la industria argentina, primero, no lo hubieran podido hacer en un plazo... los tiempos que lo están haciendo, y después hubiera tenido un costo muchísimo más alto en el corto plazo. En el largo plazo es otra historia, pero en el corto plazo no lo hubiéramos podido hacer. Se está pensando... La industria argentina en materia ferroviaria está absolutamente destruida, eso es un hecho, es una constante, y la gente que se ha hecho cargo de ello, los Siriganos, los Taseri, qué sé yo, son depredadores, no son industriales, son verdaderos depredadores. Lo vimos con el Sarmiento, lo estamos viendo con los productos que fabrica Taseri en Córdoba. Entonces no se puede confiar en esta gente para que... hubiera sido un error, un grosero error, volver a confiar en esta gente para que reconstruya el sistema ferroviario. Es decir, lo vimos en el caso de los Puma, lo vimos en el caso de los coches que... en algunos de los vehículos que compró para Entre Ríos, que tuvieron como 2 años para habilitarlo porque el sistema de freno no andaba, etcétera, etcétera. Entonces... la decisión de comprar los coches en China a mí no me parece mal. Lo que pasa es que paralelamente había que haber desarrollado o empezado a desarrollar todo el tema del mantenimiento acá en el país, cosa que todavía no está en pañales. Si bien se ha avanzado en el sentido de que se está dado el germen para la la puesta en marcha a través del sistema de ferrocarriles argentinos, a través de la empresa SOFSE, que ha tomado un montón de gente y ha recuperado todo el material humano que había dando vuelta por ahí, lo han concentrado, lo cual eso es muy bueno en la construcción de una nueva empresa. Eso va a tomar un tiempo. Entonces este gobierno tiene urgencias, tiene muchas urgencias. Entonces los chinos le han resuelto la urgencia. Los trenes chinos no son malos, es un sistema ferroviario que se está imponiendo en el mundo, es el estándar para el principio del siglo XXI. Es el estándar. Tiene una tecnología adecuada. No es lo mejor, no es un tren francés, pero es un tren que para nosotros puede servir y nos va a servir durante bastante tiempo. Entonces, en ese sentido no está mal. Ahí tienen que, yo creo que Randazzo tiene que mejorar en el tema de la previsión y en el mediano y largo plazo, lo cual es muy difícil en este gobierno. Este gobierno es un gobierno que tiene una característica de bombero. Ellos van y apagan el fuego. Eso es lo que, el fuego, van y lo apagan. Eso es lo que te iba a señalar. Estamos hablando de este gobierno que tiene su característica de bombero y es el mismo que tenía el proyecto del Tren Bala. Obviamente, sí, que son el Tren Bala, ese sí que era un disparate mayúsculo. Soterramiento, hay muchos disparates. Nada que ver con lo que se está haciendo ahora, absolutamente nada que ver con lo que se está haciendo ahora. Fíjate vos que el Tren Bala, en disparate total y absoluto, que era parte de un negociado con las anteriores autoridades del sistema de transporte. Lo que están haciendo ahora es racional dentro de lo que se puede hacer. Hablando de esta revolución que vos remarcás, yo recordaba algo que impulsaba Salvemos al Tren, era que la estatización de los trenes, con tres patas. Nosotros seguimos por eso criticamos que se haya renovado el contrato de Argentren, y que no se haya impulsado el tema de seguir incorporando al Estado o al Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas es una cosa media difusa, pero que básicamente es el Estado. Salvo que te lo consultaba. Es la semilla del futuro ferrocarril estatal. Y el Belgrano Cargas viene creciendo, se ha comido San Martín, se ha comido parte de la vía del San Martín, del carga de San Martín, se ha comido el Urquiza, avanzado sobre el propio los ramales del Belgrano y vienen recuperando los ramales que han sido abandonados por los privados, lo cual implica por lo menos tener dolor de cabeza en cuanto al tema de transporte. Hay una fuerte política desde la Secretaría de Transporte, que cosa que no veíamos en los últimos 20 años. Claro, por eso parece revolucionario, ¿no? Antes no se hacía nada, ahora se está haciendo. No, al revés. Hace, por ejemplo, durante la gestión de Luna, subsecretario de Transporte, todo lo que era poner nuevos trenes se desestimaba, se desalentaba y se le ponían, y eso me consta porque yo participé en varios proyectos, le ponían todos los palos en la rueda sabidos y por haber. Esta gestión está impulsando la puesta en marcha de los sistemas ferroviarios, que es un cambio notable. Rosendo, algo que yo te quería consultar. Cosa que el anterior no había hecho. Eso viene de la mano de la crisis del petróleo. ¿Qué pasa? Como yo te decía, estamos en un gobierno de bomberos. Entonces, ¿cuál es el incendio que tienen? El incendio que tienen son los 20.000 millones de dólares que tiene que pagar de la cuenta de petróleo todos los meses, todos los años. Y si esa cuenta, ellos ponen más trenes, esa cuenta se va a achicar. Por eso el apuro en ir al sistema ferroviario y en lo posible dentro del sistema ferroviario a los sistemas eléctricos. Norberto, una cosa que te quería consultar, estamos escuchando a Norberto Rosendo de Salvemos al Tren, que está hablando con nosotros. Es esto, retomar la idea de Salvemos al Tren. Tres patas para la estatización de los trenes, que era el Estado, los trabajadores y los usuarios. Esto no se está generando en la actualidad. Estatizar, rescindir y revisar. Esto no se está realizando ahora. No, obviamente que no. Es decir, lo único que estamos dando, lo que estamos viendo, es una reestatización parcial. Es una reestatización parcial. ¿Qué significa? Es decir, el Estado se está haciendo cargo... Más o menos, porque digamos, Belgrano Sociedad Anónima es una sociedad anónima, no es el Estado, claro, pero el Estado es el accionista mayoritario, y se va y empiezan a ver, muy levemente, empiezan a ver otra vez planes estratégicos con respecto al transporte ferroviario. Cosa que no veíamos en los 20 últimos años. Entonces, te vuelvo a repetir, comparando con la gestión anterior, esto es revolucionario. Ahora, si yo lo veo en términos absolutos, digamos, si nosotros fuéramos un país como, qué sé, como Francia, un país como Alemania, un país como Estados Unidos, aunque más no sea, un país desarrollado, un país con... nosotros deberíamos tener un plan estratégico de transporte en el cual el ferrocarril debería ser primario. Eso todavía no lo tenemos. Una última... Es decir, eso es uno de los grandes... cuentas pendientes que tiene esa administración. Una pregunta que te he hecho tiempo atrás y que yo me quedé con esa respuesta cuando hablábamos de la República Cromañón en los rieles, ¿no? En las vías. Sí. ¿Seguimos siendo parte de esa República Cromañón? Hablábamos esto antes de los hechos sucedidos en Once. Eso cabe aclararlo, ¿no? Que veníamos denunciando las irregularidades y el peligro que tiene el usuario. Cambió cuando la transita. Tendencia. Es decir, lo que nosotros hablábamos con respecto el haber retirado al grupo siciliano de las vías, es un al grupo siciliano, al grupo Taseli, ¿no es cierto? Que son gente que los han ido apartando del sistema de las vías. Es un logro impresionante y que va en el mejoramiento del sistema. Falta bastante en la parte de cargas. En la parte de cargas y en la parte de pasajeros de larga distancia es poco lo que se ha hecho. ¿Y en qué estado están los talleres y la señalización? Bueno, esos son dos... depende de dónde estemos hablando, ¿no? En esos dos temas es poco lo que se ha hecho. Por ejemplo, en la línea La Plata nosotros han puesto los trenes de... estos trenes diferenciales, que son los rápidos, pero, por ejemplo, en la parte de señalización se ha hecho muy poco. Se está avanzando con la puesta en marcha de los GPS, le están poniendo GPS a algunos trenes, ya prácticamente todas las unidades tienen los GPS, digamos, el controlador ve dónde tiene parado cada uno de sus trenes, pero todavía eso no está enganchado al sistema de señalamientos, todavía conviven señalamientos mecánicos con estos señalamientos de última generación. Falta mucho hacer en todo lo que es la parte de seguridad en señalamiento, es decir, todo el señalamiento todavía es muy manual, está enganchado al hombre, es decir, el maquinista tiene la potestad de pasarse una señal en roja, no hay ningún sistema automático que lo pare, en casi ninguna de las líneas, salvo en unos pedacitos de roca. Uh-huh. Y entonces, el sistema, la parte de señalización, estamos mejor que cuando hablamos antes de lo de 11. Cuando escucha... por lo menos ahora estamos viendo que se hacen los mantenimientos. Uh-huh. Cuando hablábamos hace 2 años atrás, lo que veíamos era que todos los días se anulaba un sistema. Ahora vemos que los sistemas se están reponiendo, uh-huh. vemos que hay compras en la parte de señalización, vemos... Pero todavía, digamos, estamos lejos de lo que deberíamos tener con los presupuestos que tenemos. Pero, digamos, fundamentalmente yo lo que veo, y eso es lo que marco la diferencia, es que cambió la tendencia. Es decir, hay un antes y después de la gestión Randazzo. Es decir, hasta Randazzo, esto se venía en banda, venía para abajo, y de Randazzo para acá, esto está lentamente empezando a retomar. Que lo cual es un logro, es decir, nosotros tenemos que, es decir, los que creemos que el ferrocarril es el sistema de transporte uh-huh. por excelencia, el sistema de transporte masivo por excelencia, y que estamos convencidos que así es, creemos que esta gestión está haciendo lo correcto, que todavía le falta un montonazo, sin uh-huh. ninguna duda, pero están cambiando para lo que corresponde. Los oyentes... Es decir, yo lo comparo, ya te vuelvo a repetir, con la gestión anterior, donde uh-huh. cada proyecto ferroviario era sistemáticamente bombardeado, sistemáticamente desalentado, y ahora no, ahora hay un grupo de gente ahí que está trabajando y que cuando vas con un proyecto que es más o menos racional, la gente le pone un poquito más de gana que antes. Alberto, los vecinos, los oyentes de la radio participan de este proyecto de radio recuperada por los trabajadores, y nos están llegando algunos mensajes, te voy a leer uno en particular, que es Gabriela, que se comunica con nosotros y nos da su interpretación y quiere saber también tu parecer. Se pregunta, ¿revolucionario? ¿No será demasiado una reforma quizás del gobierno a costa de 53 víctimas de la masacre de 11? Mirá, yo lo veo, yo de la misma manera de que antes de que estuviera este gobierno, antes de que estuviera esta gente, yo te decía que esto era un desastre, la tendencia ahora es positiva. Si nosotros lo comparamos, te vuelvo a repetir, lo comparamos contra ellos mismos, y yo uh-huh. yo comparo a claro. Jaime con Randazzo, que Jaime se gastó 3 presupuestos de y convengamos que los dos están... Ahí está la clave, comparar lo mismo, no estamos comparando... Lo mismo. Estamos comparando el mismo grupo, ¿no es cierto? Que eso tiene que quedar claro. Jaime se gastó 3 presupuestos de ferrocarriles argentinos trayendo chatarra de Europa. Recuerdo. Y la cual se debe haber embolsado la mitad de la plata. Este el que está hoy, por lo menos, va, gasta la misma plata, pero trae coches que le sirven a la gente. Entonces, el cambio de uno a otro, por lo menos es... Si no lo queremos calificar de revolucionario, es por lo menos muy importante, más allá de que estemos de acuerdo o no con lo macro de este gobierno. Yo creo que lo macro de este gobierno no estoy de acuerdo porque, digamos, el agujero es la planificación. Uh-huh. Es decir, si nosotros mal podemos hablar de un sistema de trenes cuando vamos al Club de París y hipotecamos el futuro a los próximos 20 años, claro. una deuda que absolutamente no podemos pagar, pero bueno. Eso es otro problema, no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de los trenes específicamente. Los trenes específicamente, hoy por hoy, la plata que estamos gastando en los trenes, la estamos gastando relativamente bien. Y estamos haciendo las cosas que se deberían hacer. Entonces, de la misma manera que en el otro momento nosotros decíamos que era un desastre, que había que meterlo todo preso, que toque el otro, ahora estamos diciendo, no, bueno, esta gente está haciendo lo que tiene que hacer, lo está haciendo bien. Es decir, no hay que, en nuestra opinión, por lo menos, no hay que ser, o por lo menos nosotros no somos tan, como se dice, cerrados como para decir, bueno, estos señores no son de nuestra ideología política, por lo tanto tenemos que matar. No, señor, este señor está haciendo lo que puede hacer. Y si yo lo comparo con lo anterior, es muchísimo mejor, si no queremos ponerle el toque de revolucionario. Rosendo, de ya muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos por llamarme. Que tengas muy buenos días. Hasta luego. Ahí escuchábamos a Norberto Rosendo de Salvemos al Tren. Podemos o no estar de acuerdo con lo que plantea, en términos de utilización de palabras, ¿no? La revolución es algo muy grande. Más si no se tiene en cuenta lo que se exigía desde Salvemos al Tren, que era esto de reestatización con 3 patas fundamentales. El Estado, trabajadores y

¿no? Si uno violaba ese lineamiento de hombre y mujer, no solamente entraba en la perversidad, sino que entraba en el pecado. Y entraba la confesión como herramienta de corrección. En la modernidad, el dispositivo de control fue más visto como parte de la revolución industrial. La mujer como procreadora de vida y el hombre como mano de trabajo. Luego entró el concepto de perversidad, lo que se iba detrás de ese lineamiento, hasta que otro dispositivo que inventó la burguesía fue la psicología, el psicoanálisis. Viendo que había una parte gris que quizás había que escuchar y que no había que ser tan severo, pero luego tardó mucho tiempo, hasta que se luchó por la identidad en todo el mundo y lo que es el ojo discriminador en todo el mundo. Nuestra compañera se acercó a Capital Federal a hablar con las fulanas, que han sacado un libro que hace visible lo que es ser lesbiana en la Argentina de hoy. Y nuestra compañera estuvo hablando con integrantes de las fulanas. Sí, con su presidenta, con Verónica Campriolini. Estuvimos hablando ahí en las reuniones que ellas hacen todos los viernes, entre las 8 y las 10. Y bueno, la escuchamos. Vamos a escuchar lo que dice en su primera palabra, que es ¿qué es ser lesbiana? Para mí ser lesbiana es un orgullo. Va más allá si hoy me acuesto con una mujer o no me acuesto con una mujer, me acuesto con un hombre, me acuesto con un hombre o una mujer. O sea, para mí ser lesbiana es una bandera política, es una identidad que me permite llegar al respeto hacia todas las personas. O sea, yo lo tomo desde ese lado. No importa, porque realmente desde las planas siempre hablamos que las etiquetas no están buenas, porque justamente una etiqueta te lleva a un prejuicio. O sea, si vos no cumplís con ciertas características, no sos de esta etiqueta. Entonces andate. Discriminás inevitablemente con esa etiqueta. Pero para mí decirme lesbiana en cualquier lado es decir, es romper con esa heteronormatividad obligatoria que te están imponiendo constantemente. Y realmente para mí hoy en día es sentir orgullo. O sea, decirme lesbiana es decirlo con orgullo. Bueno, decirlo con orgullo, ¿no? Romper ese silencio establecido por mucho tiempo y ahora no tener vergüenza de decir soy. Otras preguntas que le hiciste están relacionadas a las luchas que van llevando adelante estas organizaciones y su lucha cotidiana de enfrentarse a este ojo discriminador que está todo el tiempo. Ojo discriminador que es social y también es el auto-ojo discriminador que uno mismo tiene por esta estructura de pensamiento que tenemos patriarcal que nos han instalado. Sí, lo que le preguntábamos era ¿qué hace falta para eliminar ese ojo discriminador ajeno? Escuchamos la palabra de la integrante de Fulanas aquí en la 90.1. Y en realidad tenemos que empezar a romper con los estereotipos, con tanta estructura que hay en la sociedad. La herencia cultural sería algo así, totalmente. Y hay que empezar a desarmarla y la cultura se desarma desde los medios de comunicación, que hoy lamentablemente la televisión es el más fuerte. Es uno de los más fuertes transmisores de cultura, entonces todo lo que se dice ahí llega a las casas y llega a los hogares con esa estructura y con ese poder de que es el conocimiento y absoluto, digamos, no se puede cuestionar lo que se dice en un programa de televisión, por ejemplo en Susana Jiménez o en el programa de Mirta. O sea, la gente lo ve y lo toma como que son conceptos verdaderos. Después desde las escuelas, donde formamos a todos los niños y las niñas y les estamos dando conocimientos muchas veces estructurados, desde ya el jardín de infantes, o sea, los juegos que tienen en los jardines de infantes, ¿no? La casita, el rincón de roles específicos. Claro, todos los roles que son bien marcados, que la sociedad los toma como que son, es así, no puede ser nena y jugar a la pelota, no puede ser que un nene quiera jugar con una muñeca. Estos roles tan estereotipados son los que hacen que después haya discriminación. Que un nene en jardín de infantes plantee que le gusta un compañerito sería una catástrofe para esa escuela. Entonces, si vamos rompiendo todo el prejuicio, todo el estereotipo que hay, todos los mandatos que hay, que nosotros los tomamos como que es así. O sea, muchas veces, y nos pasa también a las personas que vamos militando, porque estamos inmersos en esta cultura, que muchas veces estamos en el medio de un mandato que nos viene desde hace años y no nos damos cuenta hasta que lo empezamos a razonar y a desarmar. A mí particularmente me pasó cuando estaba embarazada con el tema de el sexo del bebé, digamos. Estaba embarazada y todo el mundo me preguntaba cuál era el sexo del bebé. No me preguntaba otra cosa que no sea el sexo del bebé. Yo le decía que no sabía porque realmente no queríamos saber, porque no nos determinaba nada un sexo biológico. Y la reacción de la gente era de desconcierto. Y si no sabemos el sexo, ¿qué le compro? ¿Azul o rosa? Entonces, es como que la sociedad te impone que tiene que ser de determinada manera. La televisión te los dice, la escuela te lo dice, y hasta que no entremos en esos dos lugares para desarmarlo, va a ser muy difícil que realmente los prejuicios y la discriminación se terminen. Bueno, estamos hablando de una discriminación mediática y social, que la vivimos en el día a día sin saberlo, quizás. Cuando mencionaba a Susana Jiménez, recordé su famosa frase: ella es él, él es ella, tratando de explicar lo que no entendía, la misma mujer que había hecho una película Mi novia él, en la década del 70. Claro, había hecho esa película como un trabajo más, pero la película denunciaba una situación tremenda en aquel momento, que era esta discriminación que ahora se hace más visible. Debemos señalar que los entes de control de ese gobierno democrático, cuando salió esa película, fue cambiarle el nombre, porque se llamaba Mi novia el travesti. Y eso no se podía decir en la sociedad argentina. Entonces eligieron poner Mi novia él. Y lo hizo la misma mujer que cuando estuvo a este matrimonio, que concretaba su felicidad y su continuidad de vida, decía esa barbaridad como: ella es él, él es ella. El lenguaje como dispositivo de control y de lineamiento. Cuando explicaba a la compañera lo de los colores, lo vivimos todo el tiempo. Me pasó con Maite. ¿Será nena? ¿Será nene? ¿Le llevo rosa? ¿Le llevo celeste? ¿Un color intermedio? Esto pasa. Y el autoexilio también, es decir, el ojo discriminador, hace que haya un exilio lésbico. Y lo explica la compañera. Sí, le preguntamos sobre la autodiscriminación y si en estos tiempos era más fácil definirse con una propia identidad. Nosotros siempre hablamos de que hay un exilio lésbico. Exilio lésbico le llamamos a cuando vos sos de una localidad o de una provincia, como por ejemplo, no sé, mi compañera es de San Nicolás, y ella se va de San Nicolás para ser libre, digamos, para que en su localidad no la juzguen como la lesbiana de la ciudad, o como la lesbiana del pueblo, o como la lesbiana del barrio. Muchas veces, y hasta hoy en día, sigue pasando que una chica se va de su barrio, se va de su ciudad, buscando que no se la discriminen. Muchas veces es una autodiscriminación. Crecemos con todos estos prejuicios y estereotipos que nos impone la cultura, y nos es muy difícil salirnos de esto, nos es muy difícil asumirnos lesbianas dentro de nuestro contexto. Ahora, si nos vamos lejos, lo gritamos a los cuatro vientos: soy lesbiana, soy lesbiana. Pero dentro de nuestra familia, dentro de nuestras amistades, quizás sentimos que nos van a juzgar, y quizás no es así. Quizás vos lo decís y tenés todo el apoyo de tu familia y no pasa nada. Todavía hoy en día pasa de esto que nosotros llamamos de la lesbofobia internalizada, ¿no? De tener que tener una doble vida en tu trabajo para que nos entregues a Viviana. O sea, hoy todavía muchas compañeras de la fulana nos siguen contando estas cosas. También las organizaciones de género de identidad que se están llevando adelante y que luchan constantemente, más allá de que algunas son cooptadas por las políticas gubernamentales, que cuando son cooptadas queremos decir van a trabajar a los organismos institucionales y de algún modo limitan su accionar, que antes tenía este empuje de llevar adelante proyectos. Lo cierto es que están trabajando con una dificultad concreta, porque la violencia está todo el tiempo. Nos contaban casos específicos del conurbano bonaerense que siguen repitiéndose con la misma crudeza de tiempo atrás. Y hay una ley de matrimonio igualitario y de identidad vigentes. Cuando la familia no te acepta, cuando de repente tenés que ocultar que tenés una novia porque el vecino te va a mirar mal, entonces tenés que dejar de hablar con esa chica, tenés que no tener vínculos para hablar. Bueno, eso pasa todo el tiempo. O la propia familia, cuando te discrimina. Y la propia familia que te discrimina y se genera esa situación conflictiva que uno busca, en este caso, a las fulanas, organizaciones que te escuchen. Sí, un espacio de contención. Ha cambiado, por cierto. El closer es diferente. No es el mismo closer de la década del 80 o del 90, pero sigue existiendo. Sí. Las luchas de identidad, las luchas de género, son únicas en el sentido de que hay un problema a resolver. Entre ellos, la pregunta que le va a hacer nuestra compañera es ¿qué opinión tienen las fulanas respecto al proyecto de la ley de aborto que se está impulsando por las organizaciones de identidad? Y nosotros, como distrito, hemos vivido una situación particular que revela las dificultades que tiene un pobre, ¿no? Una mujer o una chica, en este caso, que fue violada y que no encontraba respuestas institucionales. Escuchamos la pregunta de nuestra compañera respecto a cuál es la opinión que tienen. Y hay que recordar algo. El gobierno ha manifestado implícitamente su posición. Es pro vida. Ha dicho, nosotros vamos a estar con la vida. Difícilmente pueda modificarse algo que se ha manifestado desde el inicio. Pero las organizaciones están impulsando este cambio para que se empiece a entender de qué estamos hablando cuando hablamos de problemáticas que atacan directamente a los pobres. ¿Qué opinas de la lucha por el aborto? Me parece que es necesario que el aborto, que la ley, digamos, de aborto salga. Es difícil, es muy difícil hoy en día que esta ley se pueda aprobar. Pero me parece que más allá de la campaña nacional por el aborto, lo importante es hablar del derecho que tiene toda mujer de decidir si quiere tener un hijo o no. Si en el momento del embarazo es algo que la fulana siempre lo dice, o sea, las mujeres tenemos el derecho a elegir y a decidir sobre nuestro cuerpo. Y en el caso del aborto es muy importante que esto se debata también. Muchas veces nosotras hablamos del aborto con pastillas también como otra posibilidad de aborto, y que también es importante tenerlo en cuenta que la mujer que va a abortar puede elegir si lo quiere hacer en una clínica o si lo quiere hacer con pastillas. O sea, la elección y la decisión de la mujer siempre la ponemos en primer lugar. Entonces es una lucha que nosotras nos sumamos, por supuesto, siempre. Bueno, algunas cosas que se disparan en la mesa fuera de micrófono son interesantes trabajarlas. Esto de lo que te impone la cultura. Si jugás, si sos varón y jugás con una muñeca, sos marica. Si jugás con una pelota y sos mujer, sos lo otro. Ese término si llorás, peyorativo que te ponen. Los nenes no lloran, por ejemplo. Los nenes no lloran. Un hombre no llora. El vestido para las nenes y las dos colitas y la vinchita para ir a la escuela. La cultura princesita. Claro, ¿entendés? La princesa sometida en ese momento también. Claro, en busca de un príncipe. Que a veces termina mal. Está lejos de ser un príncipe, ¿no? Pero bueno, suceden estas cosas. Y preguntarnos qué significa ser. Algo que me llamó la atención en Capital Federal es ser lesbiana no es ser mujer. Una postura enunciativa muy interesante para trabajar. Nuestra compañera ha hablado con otra integrante de las fulanas que da su definición. Sí, con Claudia Castro Sin Verdú. Ella es una integrante histórica de la fulana es también copresidenta de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis. Y yo le preguntaba cómo oprime el sistema a nuestros cuerpos, a nuestras identidades. Escuchamos la definición de esta integrante de las fulanas, luego nos acomodamos y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy con Pablo Merletti, que está en los estudios. Escuchamos la cobertura de Steffi, que se acercó a las fulanas, habló con ellas y es una de las instituciones en la que podés consultar si tenés inquietudes con tu propia identidad. Luego habrá otras organizaciones que vamos a estar hablando, organizaciones más barriales, de acá del conurbano bonaerense, que nos van a estar visitando, porque es un tema que está latente y que es la sexualidad, un dispositivo de control que está invisible, pero está. ¿Cómo lo rompemos? Atreviéndonos a preguntar quiénes somos, cómo somos, de dónde venimos, qué queremos ser. Esa es la pregunta para luego ir desmembrando esta situación. Escuchamos a la fulana, nos acomodamos y ya ingresamos en los últimos minutos del programa del día de hoy. Que el sistema lo que hace todo el tiempo es plantear estas dos opciones, ¿no? Uno puede ser mujer o varón, y en realidad hay muchas personas que salimos de ese lugar, digamos, que no estamos en ese lugar de binarismo. Por ejemplo, para hablar, yo me identifico políticamente como lesbiana, no como mujer, porque para ser mujer, para este sistema en donde vivimos, hay determinadas concepciones que tenés que tener y que yo siento que no tengo. Entonces, por ejemplo, para ser mujer en esta sociedad tenés que ser blanca, tenés que ser profesional, tenés que ser heterosexual, tenés que ser delgada, tenés que ser madre abnegada. Y hay un montón de esas cosas en las que yo no entro y por las cuales me defino como lesbiana política, porque creo que es una identidad que tengo que reforzar en este momento de la sociedad. Hay que reforzar esas identidades. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Nunca es tarde. Nunca es tarde por FM Moreno, tu estación de información. Hoy no estamos muy lejos de nuestro cuerpo y estamos reconociéndonos como sujetos, como iguales, y de eso se trata. En los estudios está Pablo, y algo que le pasaba fuera del micrófono que él me comentaba era, le dio ganas de cantar una canción. Hoy va a ser un reportaje musical, Pablo, te cuento. Está Pablo Merletti con nosotros. Buenos días. Gracias por la invitación. Y es hablar a través de la música, a través de todo lo que significa tu trabajo cotidiano, que es ser trovador. Y vaya historia que tenés. Y la canción nació de escuchar al otro. ¿Y qué te surgió? Bueno, recién escuchando esta hermosa e importante entrevista a la fulana, me interesaba cantar una canción que tiene que ver con esta batalla cultural, con esto de romper estructuras, de tratar de no digerir todo como viene, sino de desmenuzarlo y ponernos seriamente a buscarnos para adentro y también romper con esos criterios que siempre se nos imponen, que en toda sociedad están. Esta canción se llama Quien Corresponda y tiene que ver un poco con eso. No quiero escucharte llamarle puta a una mujer que su sexualidad disfruta, siendo fiel a su piel. No quiero escucharte argumentar que pobre su voz siempre, que es natural. Natural es amar. No quiero escucharte más insultar a mis hermanos libres del Paraguay. Ese europeo racista se te metió con escuelas cautivas de falsas ideologías. Próceres genocidas hablan por vos. Oh, oh, oh. No quiero que repitas con confusión lo que dice la tele sin reflexión. No compres un buzón. No quiero escuchar nada del paredón. No mandes preso al niño que se perdió. Ese monoteísta de Inquisición defiende dictaduras, sordido de lecturas, caceroleando injurias, habla por vos. Oh, oh, oh. Estamos escuchando a Pablo Merletti acá en los estudios de la 90.1. Interesante, a través de la música, cómo se puede expresar. Es un disco que tiene una forma artesanal, Canto que Grito, de Pablo, ¿Cómo fue el proceso? Que de algún modo es diferente a los anteriores que habías sacado, habías editado. Un proceso artesanal que tiene tu firma, tu impronta, tu letra, y que además tiene tu pensamiento, el de ahora, pero también el de ayer, porque uno se va haciendo con todo lo que vive, siguiendo su huella, ¿no? Sí, sí, esto es interesante lo que me preguntás, porque tiene que ver bastante con un proceso de conciencia, si se quiere, de la cuestión de asumirnos los artistas como trabajadores, que es algo que desde el discurso siempre lo tuve claro, pero a partir de unos pocos años para atrás empecé a hacer mucho más carne de esta realidad, de que somos trabajadores, de que esto es nuestro producto, aunque es una palabra bastante fea, pero sí, el producto de nuestro trabajo, la objetivación de nuestro trabajo. Y en este sentido, al comenzar a acompañar a mi compañera en su trabajo como artesana, ocurrió esto que tiene que ver con un plus o con trabajar con nuestras manos también en el diseño y en la propuesta visual de las canciones. Por eso, con nuestras manos. Trabajo digno hecho a mano es el eslogan de un grupo de artesanos y artesanas allá de San Telmo, y tiene que ver con eso también. Está hecho a mano. Escuchando las canciones, bueno, habla mucho de lo que recién puntualizabas, pero también de la patria sojera, de lo que significa Monsanto, los proyectos de megaminería a cielo abierto, de todo lo que de algún modo te hemos escuchado charlar aquí en esta radio y en otras radios respecto a lo que vivimos cotidianamente, que es un modelo que se instala. ¿Cómo fue ese proceso de llevarlo a canción, de encontrarle la melodía y la palabra adecuada para de algún modo llegar al que te está escuchando? Sí, y eso, bueno, en realidad todos los temas que trato, cuando hago cualquier canción, tiene que ver siempre con sensaciones y con pensamiento. En el caso particular de la canción, que no sé si denuncia, pero sí relata una realidad que nos toca vivir en Latinoamérica y en Argentina en particular, que tiene que ver con el avance de la soja, con esta empresa tan tremendamente asesina que es Monsanto. Tiene que ver con un viaje, porque muchas veces, tal vez a mí en particular me sensibiliza mucho cuando compartís con la gente, estando, compartiendo en las luchas, compartiendo con los problemas, en la realidad, más allá de lo que uno se informa, de que uno, a través de los medios de comunicación alternativos, sobre todo, puede informarse también. El hecho de encontrarte con esa realidad te moviliza, y allá en Córdoba me encontré con esa realidad y surgieron algunas canciones que hablan de eso, ¿no? Algo que charlábamos en la previa con las compañeras era cómo generar esta entrevista musical. Una inquietud que siempre suele pasar. ¿Vos te acordás de la primera canción que compusiste? Sí. ¿Lo podemos escuchar? Sí. Diría que tiene bastante poco que ver con lo que después fui. Eso es muy interesante. Pero claro, Puede cantarse, sí. Esta canción, Nena, se llama, Nena. Mirá, y el Nena siempre estaba. Recordemos que Pablo viene de la cultura del rock. Escuchaba mucho Los Redonditos. Se escuchan algunos fragmentos de acordes en el disco. Aparecen algunas cancioncitas de Los Redondos ahí. Hay como una intertextualidad. Exacto. En la adolescencia. Y bueno, tiene que ver con su pasado, de algún modo. Sí, y bueno, es una, la verdad que es una cosa bastante superficial y con poca... Había poca vida y había poco sufrimiento en esta canción. Pero bueno, si lo pedís... Nena, quiero que tú sepas que un día de lluvia supe que te amaba y que me gustaba pensar en ti. Nena, la lluvia ya no cae con la fuerza de antes, pero mi amor no deja de cesar. Nena, me hubiera gustado estar enamorado de alguien capaz de amarme. Esa es la primera canción. Aplausos, aplausos, sí. Esa no se aplaude tanto. ¿Y cuál se aplaude? ¿Cuál fue la primera canción que de algún modo se acerca al Pablo Merletti de hoy? No sé. Es difícil eso. Fue toda una transformación. Toda una transformación. Claro. Tal vez tiene que ver con las canciones que están en Echarse a Andar, que no son, que esa grabación es de 2008, uh-huh. Las canciones, muchas de ellas son anteriores. Pero hay una en particular, y cuando charlábamos recién con esta persona que habló de los trenes, de esta realidad que estamos viviendo, yo me acordaba de Cartonero, de esta canción, que habla de Sarmiento y habla de nuestra clase también, de trabajadores. Y Cartonero, a ver si me acuerdo. Dale, todo. Dale. Cartonero, reciclero, tu deseo, tu fantasma me levanta del asiento cuando al vuelo caballito se hace fiesta el trencito. Cartonera, compañera, de mis viajes en el Sarmiento, sos el signo de la historia que perdimos los obreros. Poco a poco se convirtieron en cartoneros. Perdón por encontrar en mi canción y repetir el canto al perdedor, que sabe divertirse como nadie, que respeta al par y al rico ignorante. Perdón por omitir en mi canción que hay culpables de esta profesión, culpables de entregar la dignidad que se ensanche el pecho del reciclador. Perdón por resumir en mi canción 10,000 noches cansadas de furgón, de niños cartoneando en la basura que intentan convertirse en travesura. Cartonera. Una canción hermosa, por cierto. Muy hermosa. En este proceso de este disco, Canto que Grito, toda una expresión, ¿no? Canto que Grito. En un momento en el que hay mucho ruido, los silencios son atormentados por ese ruido, no nos dejan pensarnos. ¿Qué canciones te identifican? Hoy cantabas una, pero te identifica con este presente, con esta denuncia que explicitabas de algún modo. Decías, algunas son denuncias, otras no. Son mi forma de ver el mundo. En este proceso de una persona que ha caminado nuestro territorio, que también ha viajado mucho y que ha aprendido de la experiencia del otro. Sí. Recordaba cuando íbamos con Rubén a verte, tiempo atrás, siempre pedíamos la de Dado Ronsoro, ¿no? Un poeta que hoy leíamos y te escuchábamos a través de esa grabación que tenemos. Pero también recordábamos las canciones relacionadas a nuestra América. Y recordaba aquella entrevista que tuviste con Rubén en Perfiles, que hablaba de su experiencia, caminando, conociendo a gente, en una situación crucial en nuestros tiempos, ¿no? Porque Argentina ha firmado este acuerdo con el Club de París. Siguen invadiendo las empresas multinacionales, pero la resistencia en América Latina está presente. Sí. Tal vez, hablando en particular de estas canciones, se me ocurre que Bailo tiene mucho que ver con eso. Es una suerte de cumbiecita o algo así. Ahí va la muerte con su rigidez impermeable, su desértica palidez, su dogma riguroso. Aquí viene la vida con fulgores urgentes, bailando en la fiesta de la amistad, bebiendo del vino de la esperanza, jugando a la música que interpela sesos, huesos y besos. Bailo, como quiero bailo, en el movimiento, desde que me muevo, me comprendo vivo. Cambio, cambio luego existo, cuesta tanto el paso, mas si nunca salto, quedo detenido. Pues si no me muevo, no siento las cadenas, porque andar despierto no admite grisete, ni la mano pura, ni el cómodo resquicio. Deben verse quietos, el río nunca es el mismo. Sacrificio libre o cómodo presidio. Libertad por decreto, con la respiración en la nuca. Movimiento a moverse, de la oficina a la lluvia. Al patrón consumo, la frugalidad y punto. Canto, canto luego existo. Canto a la utopía, esa rebeldía que me mueve día a día. Bailo, como quiero bailo. Son muchas que bailan, tantos que se mueven, que hacemos vibrar la tierra. Movimientos sociales que habitan la Pachamama. Vamos a sacarle el culo a la misma jeringa. Es el baile de siempre, hay quien no quiere cambiarse. Vamos a moverlos de sus estáticos lugares. Baila alegre el pueblo, no quiere la mala vida. Recordando diciembre, ocupa plazas y avenidas. Es el ritmo más lindo, la música más divertida. Apaguemos la tele, afuera y baile mi gente. Afuera y baile mi gente. Bailo. Te escucho y me quedo con más ganas de seguir escuchando, sí. Quiero hacer una pregunta a Pablo, ¿no? Digo, porque me gustó tu música, me gustó la letra. ¿Dónde encuentro el CD? Y la verdad que en este momento el principal vendedor de CDs mío soy yo. Está muy bien. Bien. Siempre ando con la mochilita y con mis discos, o sea, que voy a tocar. ¿En qué feria, entonces? ¿En qué lugar? Se consigue también en la Feria del Libro Independiente, en la FLIA. Siempre hay amigos, escritores que los andan difundiendo en las frías que se hacen por todo Buenos Aires, por todo el país en realidad. Se consiguen también en un centro cultural, una casa cultural que se llama Casa Frida, que está en Ituzaingó. También están ahí los discos. Y también está esta difusión vía internet, una página que se llama Bandcamp, que está con mi nombre, Pablo Merletti, con doble t.bandcamp.com, y ahí están las canciones de Canto que Grito. Bien, gracias. Bueno, acá la compañera es interesante porque lo propone desde esta pregunta, ¿no? De lo que se señala. Sí, sí, vamos teniendo en cuenta eso. Otra canción, ya que esta es una entrevista de canciones, remarcabas algo. Fue muy interesante escuchar tu primera canción porque marca este cambio de influencias. Porque las influencias nos van formando, nos van haciendo. Por eso en este disco alguna melodía se atraviesa y uno la va escuchando con atento, con un oído atento, va diciendo, ah, mirá dónde viene, mirá, acá están los redondos, lo menciona en la letra, pero también aparece en la música, y aparece los trovadores, ¿no? Mucho tiempo hablamos de Silvio Rodríguez, te he escuchado hacer canciones de Imael Serrano. ¿Cuánta influencia tuvo entender lo que significa la trova, que no es una canción nada más, sino que es todo un modo de vida? Sí, a mí en particular lo que me pasó es que yo venía haciendo rock and roll con la banda de amigos allá de Merlo, de Libertad, y había descubierto a Silvio. Hoy en día uno ha escuchado un montón de artistas, ¿no? Pero en su momento a mí Silvio Rodríguez me marcó, fue como una bisagra la obra de él, la poesía, la música, y sobre todo también hacerme un poco más consciente de nuestra historia, de la importancia que tuvo en su momento y que sigue teniendo la Revolución Cubana también. Y entonces Silvio no solo fue para mí un músico, un trovador, sino que fue también el despertar y el conocer todo un mundo de resistencia, toda una historia de lucha en América Latina, en Cuba. Y bueno, la bisagra en mi vida se produce con Silvio, pero claro, después uno se pone a escuchar y a ver y a caminar y se da cuenta que está lleno de poetas, el pueblo, los pueblos, está lleno de músicos. Y por suerte hay mucha gente todavía que se carga una guitarra y que canta sus cosas, que es lo que hago yo. Y hay gente que lo hace muy bien. Y hay muchos. Te voy a pedir, aunque sea un fragmentito, si puede ser posible. Yo recuerdo en el año 2008, cuando hicimos en la vieja sede de la radio, en la calle Saavedra, un festival, eran nuestros primeros añitos y lo estábamos haciendo visible. Pablo ya había estado en Latido Americano, había sido parte de la programación de la 90.1 y cantó La Era Está Pariendo un Corazón. Una canción que tiene mucho significado, que luego se trasladó a un momento muy sensible cuando hicimos también un encuentro con Recuerdo Informativo y todos los entrevistados que sufren el dolor de este sistema que los oprime. Y para compartirlo y cerrar un poco esto de los trovadores, ¿no? La Era Está Pariendo un Corazón, casi una síntesis de la poesía y de la práctica. ¿Cómo no? Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces, la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. En cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muera el sol. Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muera el sol. Hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Por cualquier hombre del mundo, por cualquier casa. Impresionante, impresionante. Gracias, Pablo. Primero, para hacerle caso a un pedigüeño como yo. El tipo pide y él lo toca. Eso está bueno. Por eso quizás al cierre te lo dejo para que vos elijas lo que nos quieras regalar como canción. Desde ya, muchas gracias por estar. Ya estamos cerrando el programa del día de hoy. Hay mensajes. Gloria Figueroa mandó un mensaje al Facebook de Nunca es Tarde respecto a lo que se desprendió de la nota de Norberto Rosendo, de Salvemos al Tren. Dice, me gustaría saber si salvar el tren o salvar a la gente, por ejemplo, señoras grandes, mujeres como niños, con niños que las otras gentes se la llevan por delante, la golpean hasta que el tren no funcione bien. No se salva el tren. Tiene mucha demora, viajamos como animales, donde tenés que aguantar que te toquen todas. Es una desgracia, pero no queda otra. Nos decía Gloria... De Barrio Rispi. Está bueno lo que plantea, porque lo íbamos a trabajar más adelante, esta idea de viajamos como animales, como ganado, todo el tiempo. Pueden venir nuevas formaciones, pero si no hay una construcción cultural, difícilmente lo podamos modificar. Agradecemos a Sonia, que se comunicó, y por eso también le regalamos esta canción, que es la cortina de Boca que Vuela. Sonia, que sale en el día de mañana. Del IPI Bropo. Saludos a Sonia, y sé que se viene... ¿Cuántos años del IPI? Y ya se está por cumplir 10. Bien, sí, no voy a faltar ese cumple. Sí, no vamos. Es una personita muy bella que ha visto los libros no solamente como un objeto de venta, sino como una forma de construir conciencia y también diálogo con el otro. Y es interesante lo que genera la librería Lipi Bropos. Sonia soltó un lagrimón, nos dice Bernardo Tosi. También le mandamos a Marcelo Gómez un saludo desde aquí, se comunicó en la radio, y toda la gente que estuvo comunicándose. ¿Cómo la pasó, Karina? Yo bien, y la verdad muy contenta, mucha buena energía en el piso, visitas de Ana y el compañero, de mis hijas. Y bueno, ¿qué más pedir? También cerrando el programa con un invitado de lujo que es Pablo Merletti, con sus canciones hermosas. Y ahí está llegando Maite. Sí, está llegando la Maite. Y Oriana nos faltaría. Y está, y Guaira, ahí nos saluda desde el auto, nos saluda. Están escuchando ahí. ¿Usted cómo lo pasó? Bien. Muy bien. Sí. ¿Vamos a pasarlo mejor el próximo domingo? Ojalá. Bueno, le vamos a dar la palabra y la música a Pablo para que de algún modo cierre el programa el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer a ustedes. Quiero agradecer mucho el trabajo duro, cotidiano, el intento siempre importante de lo comunitario, y agradecerles a ustedes por este trabajo de la radio, que es para mí es como mi casa también. Hace mucho tiempo que vengo, que comparto, que me invitan, me abren sus puertas. Así que, francamente, muchas gracias por el trabajo de ustedes. Bueno, ahí escuchábamos a Pablo, que es el encargado del cierre. Desde ya, muchas gracias. Dijo el poeta Atahualpa Yupanqui, quien viene de lejos a contar historias, Atahualpa Yupanqui: hace mucho tiempo que recorro el mundo, he vivido poco y me he cansado mucho. Quien vive deprisa no vive de veras, y al viaje que cansa, prefiero el terruño. Amada mía, yo que he visto plegarias por lluvia, fábricas de atardeceres, mares multicolores, calientes y fríos, ciudades perdidas, feroces perfectas, violentas y en ruinas. He visto cordilleras incendiadas por fuegos de invierno, autopistas de ríos besando rutas salvajes, pueblos enamorados en los carnavales, lagos sagrados al viento llorando. Oh, oh, no. Oh, oh, oh, oh. Amada mía, por todo lo que he visto te juro que me quedo con ese pedacito de tierra, sin mar y sin río, sin mar y sin río. Donde te he conocido,